¿Por qué estamos acá? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque teníamos mucho tiempo libre. Mucho tiempo libre, sí. Mucho espacio sin utilizar acá en Zambihue. El tiempo que estamos ocupando acá, lo podríamos haber estado jugando PES, Minecraft o PES. Fortnite. O PES. No, el PES no. No, PES no, yo no soy muy PES. ¿Pero por qué no le gusta el PES? Yo no soy muy PES. El PES ¿tú eres PES? No, yo juego Fortnite. Ah, no, no juego mucho, no soy muy bueno. De un tiempo a esta parte me he ido alejando de los videojuegos. Debo decir que cuando estaba en la media, yo que estuve harto rato en la media. Igual le como 4, 5, 6 años en la media yo. Que tenía repechaje. Sí. Este era como los de rojo. No se iba y volvía por repechaje. Ahora el gran rojo. Claro. Sí. Pasaban capillas. Sí. Ahí jugaba harto, ahí jugaba hartas cosas. De hecho, tenía hartas cosas. ¿Videojuegos? De todos. A eso me refería. Ah, sí. Ya. Pero eso. Qué ordinario, güey. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos mucho tiempo libre, porque nos gusta hablar muchas cosas, porque sentimos que tenemos cosas interesantes que decir, no tan interesantes que decir también. Y eso. ¿Sí? Así que vamos con... Viva Chile y la patria. Vamos con esto que se llama Fuera de Juego. Twitter, ¿cierto? Yo sí, sí, de hecho. ¿Sí? Yo sí, no lo pongo mucho. ¿Cuántos seguidores tiene en Twitter usted? Ay, no sé, poco. Pero debo decir que Twitter es la única red social que uso hoy por hoy. ¿Y por qué? Porque me dedico a lo... No, es que... Nueva moda milenial. No. Automarginarse de las redes sociales. No, es que pasé por un proceso de conocimiento propio. Terminó con la polola, ¿o no? No, de hecho, mi biografía de Twitter dice así, se la puede leer. Deberíamos todos leer nuestras biografías de Twitter. No, la mía es muy fome. No, las vamos a leer todas, no me importa. La mía dice así. Búscala. Un día salí a buscarme y se me ocurrió cerrar mis redes sociales. Esto sobrevivió. La conversación hasta las nubes, el perreo hasta el suelo. Aparición en TV, cero. Tengo una acotación que hacer. ¿Por qué? Yo aparecí con el Western abrazándonos en la tele. ¿Sí? Así que tiene una aparición en TV. Pero no nos vio nadie, amigo. A ver, te fueron como 4 frames. Ricardo nos vio, weón. Yo igual lo vi. Que mi mamá es fanática del Canal 9. Ah, sí. De San Vivo. De San Vivo. Yo sé que Felipe igual ve el Canal 9. ¿Yo? Yo no veo esa weá. No viene, pues, no viene. Felipe la compañía de cable no la tiene. ¿El DirecTV satelital Pro HD no? Yo eso ya no. Felipe, solo tele por stream. Ya, sí. Esa fue la mi. La mi. Ya. A ver, la de Aníbal. Ay, qué mal. Aníbal a Torres. Ver. Dice, Aníbal Torres. Arroba Aníbal Torres D. Biografía dice. Publicista el weá. Estudio periodismo en la UDEC y todos los días busco la versatilidad que se necesita. ¿A qué le llamas versatilidad, weón? A servir para todo, porque en todos puedas ser útil. Por eso, por ejemplo, ahora yo me quiero desarrollar. Algo así como una prostituta, amigo. Así como una prostituta. No. ¿Por qué prejuicio tienen con esas personas? Es que la verdad... El oficio más viejo del mundo, weón. Es que, por ejemplo, para cualquier cosa pueden contar contigo. No digan, no, es que este weón no sirve para esto. Entonces, vais tú así. Pero, y sabes que yo sirvo para esto y sé hacer esta weá. Pero y el que mucho abarca, poco ahorita. No, porque lo voy a hacer una. Si yo no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Entonces, una cosa a la vez, ¿cachai? Ya. Vamos ahora con Tomás Garrido Villa, el fuego floridano, que se tiene @ Tomás y Garrido Belarga. Me corta, perdón. Nótese en la foto. ¿Por qué portada? Por Tomás Ignacio. Que claro, en su foto portada dice Garrido Sports. ¿A alguien le Garrido recuerda? Sports. A Pablo Barqui. El Barqui de. Sí, el Barqui de periodismo. Sí. Ya. Entonces, yo estoy en desacuerdo con esta wea. Corte. Ya, dice. Estudiante de periodismo de la Universidad de Concepción. ¿Eso nomás? Eso nomás. 56 seguidores. Los tengo contado a todos, wey. Aníbal tiene 55 seguidores. ¿Te va ganando tu humor? Es que yo debo reconocer que le hice. ¿Pero cuánto Twitter sigue? A mi muñeco, Rodomiro. ¿Y cuánto sigue? Tú sigues a 151, Tomás sigue a 401. ¿Y qué incide eso? Y yo, 122 seguidores, ojo ahí. Pero 560. ¿Qué tiene que ver los seguidores? Oye, 2010, oye, ¿por qué estamos revisando Twitter si está muerto, weón? No, porque va de la mano con mi tema, como si esto es una introducción. Sí, pues. Muy larga y muy innecesaria. Felipe, de hecho, Felipe Serna, @ FSerna de corta. Dos puntos. muy bien, se han dado cuenta que. Siguiendo, 91 seguidores, 15. Dos puntos de su. No, mira. Tenía algo. Su tweet. ¿Qué tenía? No, sí, dos puntos, ¿no? Su tweet. Y el primer tweet que sale del 18 de septiembre dice: ni perdón ni olvida quienes venden el terremoto a 3 lucas. Sí, giles culiados. Es que yo iba todo inspirado a la laguna, weón. Puta perro. Tenían los terremotos a 3 lucas, weón. Pero en volada, sabéis que caminamos un poquito más allá y estaban a 1500. El que busca siempre encuentra, weón. El pipeño tenía como cachantú, weón, pero no. Pero era, igual, era helado panda, weón. Te curaba, weón. El mercado se regula solo. No, pero mira, el terremoto es el trago, podemos decirlo, que mientras más barato sea el helado, más rico es. Ya. ¿Podemos ir ahora? Sí. Ya. Vamos con el tema de... Y el pipeño es barato y rinde caleta. El tema principal del amigo Aníbal acá presente era... El Twitter. El Twitter y el constante llanto y los conflictos de los Twitter. Sí. ¿Por qué eso? Porque Twitter es como una red social que está catalogada y todos dicen, no, es que no tengo Twitter porque hay pelear. Uh-huh. Y es porque hay gente que está predispuesta a pelear y me encima pelea con gente que no conoce. Entonces como que esa sensación de que ya peleéis por este rato y después te desligáis del weón, yo creo que tiene que ser algo como muy hasta placentero, diría yo. ¿A ti te gusta, a ti te gusta pelear? Yo nunca he peleado en Twitter. ¿En alguna red social? No. No, nunca he peleado. ¿Ni en Facebook? No, ni en Facebook. ¿Ni en Club Penguin? No, ni en Club Penguin. Club Penguin, sí. En Jabo. Sí. No, en Jabo porque no me dejaban entrar al hotel. Ah. Yo le decía al guardia, oye, sapo, conchito. ¿Ya? No. ¿No eres VIP? No. Perdónenlo, precario la evidencia. Perdónenlo, precario la evidencia. No, pero yo nunca he peleado en Twitter. Pero sí veo muchas peleas. Por ejemplo, los trending topics que estaban generando. Por ejemplo, dos... días de cada semana, siempre está en el topic Piñera culiao. De hecho, es algo que vamos a ir revisando, ¿cachai?, a medida, ¿no?, del podcast, que son los trending topics del momento cuando grabamos. Y salen los opositores y los que están de acuerdo con Piñera. Y ahí se genera la discusión y después se va como degradando y al final termina siendo puro llanto. Y el llanto es cuando el tuitero opina creyendo que la gente importante lo va a leer. Yeah. Por ejemplo, cuando lloraban por el final de Game of Thrones. Oh, y hágalo de nuevo, lo de nuevo. Yo HBO y se lo paso por el pico. En sentido, todo, como que la gente siente cierto poder. ¿Sabes? Sí, po. Y eso es lo del otro, porque Twitter es una red social más directa. Tú lo que subes son tus palabras. Claro. Claro. Tus palabras. Y le ponía un hashtag y se hace masivo. Hashtag perrito. Y comienza a entrar como en un universo de más mensajes. Claro. ¿Cachai? Y yo empiezo a interactuar. Un círculo vicioso. Las peleas. ¿Ah? Un círculo vicioso. Porque cuando respondes algo, eso va a venir con otra respuesta y tú te vas a picar. Depende de la persona. Hay personas que dejan como una respuesta a tweet ahí nomás. Quería una pregunta. Dígame. Acá el único que ocupa Twitter diariamente es Marco. No sé si Aníbal, creo que igual. Yo uso Twitter, pero no tuiteo tanto. Yo tuiteo un poco más, pero no tuiteo tanto como lo uso. Yo es que al ser mi única red social, es la única wea que yo abro el navegador y para Twitter. Claro. Pero ¿no has peleado por Twitter? No me llama la atención. ¿Sabes que de repente, fijo, les debe haber pasado esta cuestión en cualquier red social, no solamente en Twitter, que hay cierto tema en debate y que empiezan a escribir tremenda respuesta, están terminando y como, no, ¿para qué voy a decir esa weá? Y borran todo. ¿Para qué gastar tiempo? Es más, claro. Agradezco que Twitter tenga un límite de caracteres. ¿Sabes lo que no me gusta? Cuando cambió, dejar de ser el numerito, esa pelota con... Cuando se va llenando la pelota, no sé cuántos caracteres tienes. No, pero hasta que cuando llega a los 5. A los 15. Sí, 15. Te va marcando cuántos están quedando. Sí. Pero menos mal, ¿te imagináis peleas así con testamentos, así como en los comentarios de la BioBio? Oh, qué terrible. ¿Te imagináis ahora, Facebook, o no? Oh, por eso Facebook no se presta tanto para el debate así. Po. Sí, porque es mucho más denso. Sí. Ahora último quedó la embarrada en Twitter por lo de la niña... Por la Greta. La suagreta. Que 16 años, pum, y la están puteando. Y la cabra, ¿qué quiere hacer? Evitar la extinción de muy cochino. No, pues lo que quieres no estudiar, weón. Bueno. Sí, bueno, no, o sea, que yo tengo opiniones de vida con eso. Y ayer lo conversaba con. No, me tengo, mami. Ayer lo conversaba con Camila. Y. ¿Qué Camila? ¿Qué Camila? Hola, weón. Dios a. Claro, ¿qué ya, le importa? ¿Qué les importa? Basta de tapujos. Sí, conversaba. El paréntesis, ¿qué Camila? Ya. Pero. Basta. Déjalo. No voy a hablar de mi vida privada. Hablaba con ella y yo le decía que me genera conflicto esta... Le dije, esta pendeja, esta niña. Porque se genera el mismo efecto que se generaba con la Malala. Que más que Malala. Por... Pero sobre todo con Greta Thunberg, que no sé si pronuncio así la misma. Que más que el discurso que ella promueve, o los ideales que ella promueve, se hace notorio porque es una niña. Sí, me sonó la guada, esta guada de rígida. ¿Cachai? Entonces me hace ruido que ella dice, me están quitando mi niñez. No, es que igual... Ok, te están quitando tu niñez, pero igual es... Porque... Igual es como el surgimiento de una persona joven, pues bueno, son 16 años aquí, con 16 años ni un niño todavía, pues bueno. Entonces dice, no, ¿qué va a opinar un cabro chico? Yo jugaba con los maxiles. ¿Qué va a opinar un cabro chico? ¿A los 16? ¿A los 16? ¿A los 16 años? No. A los 14. No, pues, y... 13. Y viene eso, oye, ¿para qué vamos a pescar un cabro chico? Démosle atención. O está tratando de llamar la atención. Claro. ¿Cachai? Esa no, opinión según se genera. Yo es mal revuelo porque... Pero el debate que genera la cabra es bueno. A ver, ¿en qué tema estamos? De la Greta, po. ¿Ya? Que presta más, o sea, llama la atención porque es una niña que se dio cuenta de la atrocidad que se estaba cometiendo en el mundo. Pero... Tampoco es que haya descubierto el... Sí, tampoco. No, es algo que muchos pensamos. ¿Tampoco es que encontró el Santo Grial? No. Descubrió el fuego. Pero según yo, es más que quiere perder clase. Inventó la rueda. Quiere perder clase, güey. Porque ella no va a clase. ¿Cómo? Va a perder clase, güey. ¿Sabéis lo que no me gustó en Twitter sobre la niña Greta? ¿Qué? Que muchos la criticaban porque tenía Asperger. Esa wea siento que es la wea más irrelevante de todas. Es más, también era trending topic ayer, pues. Asperger. Sí, pues era Greta y Asperger. Greta. Y si tú apretabas Asperger en Twitter, te aparecía al tiro el perfil de Greta. O sea, que voy a los logaritmos de Twitter. Sí. Manos, pues. Cachaya, ¿no? Estaba muy mal y ojalá que... Por eso, yo digo que Twitter es una red social tóxica, pero que sirve mucho. Yo recomiendo a la gente tener Twitter, porque te sirve caleta para estar informado. Y vais cachando como al tiro los temas que se están hablando y se genera... Y Twitter termina generando como su propia agenda hacia ti. ¿Y tú ¿Tú crees que alguien va a usar Twitter porque se lo dice un weón como sí. tú? ¿Es una recomendación? Es como... ¿Pero por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por es qué como Conce Mascadas, weón. ¿Tú eres un líder? ¿Eres un líder de opinión? ¿Ah? ¿Eres un líder de opinión? ¿O quieres ser un... ¿Eres un proyecto de líder de opinión? Pero no. Si a nosotros nos va a escuchar... No. No. Yo a la sí. gente... A la gente le... A la... ¿Sabes que nadie nos va a escuchar? De pero los que escuchen... Yo le recomiendo, no soy un weón para recomendarlo. No soy quién. No soy quién para recomendarlo, pero soy una larva. Sí, no lo use siempre, pero métase una vez al día al menos para que vea los temas que se están tratando. Yeah. ¿Cachai o no? ¿A qué porque, hora al menos del día? Una. ¿De la mañana o de la tarde? Una de la tarde. Antes de almorzar. Almorzando. Antes de almorzar. Antes de almorzar. Si uno es que uno debería almorzar las dos, ese es el verdadero tema. Entra a Twitter a la una de la mañana y para otra weá, pues. Sí, no, sí, pues. Yo no me meto a Twitter. Este se mete a la sección oscura de Twitter. No, es que una de la mañana en Twitter ya está muy oscuro. Ya. Sí. ¿Pero por qué otra cosa? Ah, no cachaste, como tan huevón. Y. No entendí. Le recomiendo, use Twitter, infórmese. Y no llore tanto. Y no llore tanto y no pelee. Porque está malo pelear. ¿Ya? El mundo del fútbol y el deporte en general suele estar muy ligado al deporte. Esto, obviamente, hay mucha gente, muchas creencias, muchas culturas diferentes. Hay, sin ir más lejos, hay equipos de fútbol que tienen conexiones con la religión. San Lorenzo de Almagro, sí es. Que fue creado por el padre salesiano llamado Lorenzo Bartolomé Massa. El equipo del Papa también. Pero don Lorenzo Bartolomé lo creó como una forma de sacar a los jóvenes de Boedo del club de la población esa donde vive, donde se funda San Lorenzo, para sacarlo de los vicios de la droga. San Lorenzo es el que murió en la parrilla, ¿no? ¿Ah? ¿Qué? Sí, ¿no sabían, güey? ¿Cómo? Ah, ¿pero qué? Googlealo, googlealo, este buen es chanta. No, murió en una parrilla, lo mataron. ¿Quién? ¿A San Lorenzo? ¿Se lo comieron? No, pues bueno, si no... Entonces, ¿por qué lo mataron en una parrilla, güey? San Lorenzo. Murió en una parrilla, lo quemaron. Así como cuál... Mártir. Ejemplo. A ver. Búsquenlo. Murió en una parrilla. ¿Y por qué lo mataron en una parrilla? ¿Sabía algo tú? Es que el loco era medio cuadrado con las minas. Ya, y ya. Y lo pillaron. Ajá. Y le vieron, estate quieto. Martirio. Mira, ahora voy a escuchar. Y el loco lo quemaron en la parrilla. Claro, fue en una hoguera. En una hoguera. Concretamente en una parrilla, cerca del campo de verano en Roma. Oh, la leyenda afirma que en medio del martirio dijo: Asum es inquit versa et manduca. ¿Sí, lo que manduca. Ahora. Asado está, aparece, gíralo y cómelo. Como exacto. Un asado al palo, pues. Oh. Después se lo comieron. Asado a la brasa. Garrido Sport, por loco. Y gira. Oh, vale. Pero después ya, se lo comieron. ¿Ah? No, ¿cómo se van a comer? Bueno, pero ese San Lorenzo que menciona Tumor no sirve de nada acá porque yo me... No había vino para acompañar. Lorenzo Bartolomé, que fue el que creó San Lorenzo para sacar a los niños de Boedo de los vicios. Algo no calza, sí. ¿Qué no calza? La parrilla, ¿cierto? No le echaron aceite. ¿En qué año fue creado San Lorenzo? No sé. No, no, no es este mismo Lorenzo. Ah, no, el otro. Entonces, ¿por qué dice no, cómo murió Sandy? No, yo la tiré. Estamos así, hablando de Lorenzo de la novela del sí. Mega, pues. Yo soy Lorenzo. No, el San Lorenzo de Muerte en la Parrilla no tiene nada que ver con este San Lorenzo. San ahora Lorenzo, no. El San Hágale, Lorenzo. Hagan la diferencia. Ahora no sé. El otro es el plagio. No, sé si el otro es que creó el club. Claro, que también se llama Lorenzo. Ah, ya. Coincidencia, ¿verdad? Claro, coincidencia. Ya. Entonces, hoy en día se puede ver en las canchas de fútbol que varios manifiestan al entrar a la cancha, se persiguen y toda la cosa. Mo Salah cuando hace un gol de otra religión, ¿de qué sí, religión? Islam. Del Islam. Entonces se hinca. Terrorista. Es, se hinca y agradece a su Dios y al Mario. Alá. Entonces Neymar también cuando gana un torneo se pone aquí una siguiente y dice, sí. Pertenezco 100% a Jesús. Alisson Becker cuando gana la Champions y tenía una cruz. La cruz de Mayo. Y para ir. Pues la cruz de Mayo desapareció. Ah, qué importa esa cuestión. Es que yo donaba mi quesito de azúcar, el mejor arquero. Entonces. Yo compraba el kilo de azúcar todos los meses para la cruz de Mayo. Ya, lo yo que le daba plata, weón. ¿Por qué pasó? Nunca pidieron plata. Weón, si pedían plata, pedían con un plata. Tarrito, weón. No, pedían... allá pasaban con un canasto recolectando ver, comida. Sorpresa, sorpresa. Qué wey, eso es un arrebato de la. Sí. Así que vamos con el tema. ¿Cómo bueno. Pasó la cruz de Mayo fuera de mi casa, weón? Pero es que vos vivís en el cerro, weón. Yo no vivo en un cerro, weón. Este buen video. Pasaba la cruz de Mayo en una Ford Ranger. No, weón. Nada que ver. ¿Nunca he pasado? Ya, no me interesa. ¿Desapareció la cruz de Mayo? Deberíamos volver con la cruz de Mayo. Era buena la canción, weón. Esta es. Me van a dar. Ya, qué bueno. Dejemos a ver. Esta es la cruz. Entonces, lo que me llama la atención a mí con el fútbol internacional y la religión es que estos weones ya predican la religión, pero después no sé, sean de puta, sean de farra, buenos para la mierda. ¿Tú dices que son inconsecuentes? Claro, no sé si ponte tú alguna religión tan estricta como el Islam y Mo Salah y toda esa barba, pero ponte tú Neymar. ¿Pero? Neymar, belong to Jesus y la weá, pero después a. Chupi chupi, pero en el caso de Víctor Dávila, ¿no es una persona que se caracterice por indisciplina? Es que, wait, Mo Salah tampoco. Aquí quiero llegar a hacer el contraste con la realidad nacional. Nosotros tenemos pésima experiencia con los jugadores que se convierten al cristianismo. Pésima experiencia. Entonces, todo. Los bautizos. Entonces, quiero tocar. Y tengo un nombre que es el de Julio Pastén, que fue un exfutbolista, jugó en Huachipato. Y él fue ex tesorero del CIFUP. Y él es el pastor del fútbol. Por Julio Pastén, todos se han convertido, todos los que se han convertido al cristianismo, es por él. Él bautizó y casó a Matías Fernández. Esto es como en la cárcel. ¿Cómo? ¿Bautizan a los jóvenes? Claro, claro, sí. ¿Casó a Matías Fernández? Casó a Matías Fernández, él bautizó. Él estuvo presente para cuando Matías Fernández bautizó a Igor Lichnowsky. ¿Ya? Lichnowsky, ¿cachai? Ah, y estos jóvenes se han bautizado en una piscina en México. Pues. Pero sí, porque así se bautiza. Ah. Como todo un séquito y también... Es como una secta. Convirtió a Barroso, pero a si este guatón que jugaba... ¿A Julio Barroso? A Vecchio, a Julio Barroso, a Emiliano Vecchio, sí. Son evangélicos sí, todos. Sí, sí, sí, no, estos jóvenes son una mafia, estos canutos. Sí. Oye, Vecchio sí que tenía prontuario de indisciplina. ¿Te acordás cuando mató a la suegra? ¿Quién mató? Y se fue de asado, weón. ¿Mató a alguien? Cuando estaba jugando en... ¿Cómo la mató? Sí, atropelló a alguien, no, creo. Weón. ¿No? Cuando estaba jugando en Unión Española, pidió permiso para ir al funeral de algún familiar. No me acuerdo si era la suegra o era algún familiar. Ah, como los que mandan correr a los profes diciendo que se le murió el abuelo. Exacto, mató, yo pensé que él había matado a alguien, no, de verdad. Mató para salir. Bien. Pero es que no me dejaron terminar y me interrumpieron. Y bueno, dijo que había muerto para salir a una fiesta en Argentina. Ah, sí me acuerdo, sí, sí, sí, sí me acuerdo. Sí, sí, recuerdo un poco el caso. Fue como en la época de 2013, una vez. Sí, cuando jugaba en sí, la jugaba española, en española. Con Emilio Hernández, otro bueno para... El dato freak de esto es que cuando quedó el... Salió a la luz, mejor dicho, el escándalo del CIFUP y de las platas, de que habían comprado usado plata de los jugadores para comprar Biblia, para evangelizar más el medio futbolístico. Oye... ¿Tendrá que ver esto con el pastor de los evangélicos? ¿El pastor Soto? No, pues el de los evangélicos. ¿El Durán? No, es distinto. No, porque le diezmaban y el loco no declara lo que le diezman. Pues bueno. Y el loco tiene pedo. Es totalmente distinto. ¿Y al weón del CIFUP no le dan el diezmo? No creo, no creo, porque no sé si habrá tenido iglesia en sí. Yo creo que lo que dijo él es que usó plata del CIFUP. Pues. Claro, usó plata del CIFUP, del sindicato jugador. Claro. En cambio, al Durán se la dan, pues bueno, si un diezmo. Entonces, y hemos perdido grandes valores. Yo creo que esto, lo de Dávila, cagó. Me gustaría detenerme en un comentario que dijo, por ejemplo, dijiste que ya llevamos Jesús, su cintita, sí. Pero que después se van de farra. ¿Tú decís que la farra afecta la creencia? No. ¿Es que lo celebras con vino? No, lo que a mí me llama la atención es que, claro, se declaran creyentes y toda la cuestión y después... No sé, yo tengo una concepción de la religión en que uno se tiene que abstener a todos esos vicios carnales del hombre. Pero es que todos pecan, güey. Bueno, hasta Aníbal me está mirando con una cara así como, está equivocado. Eso es porque Aníbal es canuto. Danos tu versión, canuto de mierda. ¿Pero por qué lo trata así? ¿Por qué canuto? ¿Cómo puede ser canuto? ¿Y qué tiene que ya ser le basta canuto? Con mientras vivir no robe, está le bien. Basta con vivir y nacer en coronel para que aparte sea canuto. ¿Qué tiene con coronel? Hay que mucho dejarlo. Mucho defecto en una sola persona, pues. Yo también le tengo odio a Aníbal, pero, no, pero eso dejemos que Aníbal responda. Hable, querido amigo. Habla. Yo creo que... canuto. Mi comentario es que la farra no afecta a tu creencia, pues. Si voy a seguir creyendo en Dios, pues... Claro, o sea, es un tema de la fe y otro de la religión. Sí, según yo, va más en convicciones personales. Yo sí creo en Dios, pero no la iglesia. Es que yo tengo tema, fe en Dios. El tema es creer en esto Dios y el tema es la religión, pues, porque la religión es inventada por el hombre, pues. Claro. Es un conjunto de costumbres que el propio hombre creó para alabar a una deidad. Yo no creo en la religión, pero creo en mi abuela. Y mi abuela es muy creyente. Yo no creo en la religión, pero sí creo en Dios. Ella me dice todo. Yo no creo en la religión. Yo oro todos los días, oro, porque ahora... No reza, ora, para que todos los días ella me dice que yo tengo un ángel de la guarda. Entonces, yo no creo en la religión, pero me gusta... Muchas gracias, Turca, por rezar. ¿Me pueden dejar hablar, weón? Dale, nomás. La traficante. Pero amigo, weón, va a llegar la PDI acá. La traficante de abrazos y ternura. Yo no creo en la religión. La traficante de cuchillo, creo... la traficante de cangreburger. De memes de violín. ¿Te hiperventilaste, mierda? Sí. Yo no creo en la religión, pero sí en lo que creo es que destruyó el fútbol. ¿En qué voy a argumentar esto? Kaká. ¿El fútbol? ¿Todos conocen a Kaká? Ya. Ricardo. ¿Sí? Ricardo Kaká. Ricardo Kaká. Jugador de Brasil. Ricardo Garrido. Ya, jugador dale. De Brasil. Sí. Él en Brasil vivía en una parte alejada de Sao Paulo. Y para es de una familia adinerada. Y para llevarlo. Sí, bastante adinerada en Brasil. Y para llevarlo a jugar a Sao Paulo, donde. Se hizo famoso, entre comillas, y saltó hacia Europa. Su familia se trasladó hacia Sao Paulo. Ya. Él, muy correcto, muy ordenado, en comparación con el resto de sus... ¿Pero qué están mirando, weón? ¿Me pueden poner pero atención? No. Pero no, concéntrate escuchando. Nomás, amigo, yo te estoy escuchando. Y... ya, pues este weón se va a Europa y llega a Milan, ya. La rompe todo, mejor jugador del mundo. Uh-huh. Él... con su pareja, no casado, pero sí con su creencia cristiana. Cuando se casó, coincidió con su llegada al Real Madrid. Y él murió, weón. Pero, ¿qué le trajo Manuel Pellegrini? Pero eso no tiene nada que ver, amigo. Mira, espera, ahora va lo otro. Te puedes callar, hombre. Ahora va lo otro. Caso muy similar al de Matías Fernández. Ya. Porque coincidentemente, cuando Matías Fernández se casó, bajó su nivel. Pero son las religiones, amigo. Eso no tiene nada que ver con dos religiones evangélicas. No. Igual son otros factores. ¿Tú crees en la religión? ¿Yo? No. ¿Tú crees en un ser superior? En mí, yo soy el ser superior. Yo soy la tuna. No, ya. Yo creo que hay algo más allá, pero no un Dios. No, no hay nada más superior al ser humano. No hay nada más superior al ser humano. Cacha. Intenso. Porque si tú te das cuenta, el ser humano. Saca su calendario en la mochila y se manda su frase de oro, que no la vamos a liberar todavía. Porque si tú te das cuenta, el ser humano ha creado todo lo que está alrededor de nosotros y todas nuestras concepciones o las nociones que tenemos de algo. Ya sea, el mismo Dios fue creado por una persona que dijo: oye, existe un Dios. Pregunta. Amén. O sea que. O sea, con Dios. ¿Contradice las leyes de la física? No, porque. Según Nicanor Parra. Según el tío Chaparra. Dios más Dios es igual cuatro. Sí. Muchas gracias. Porque, y con esto damos por cerrado el tema de la religión en el fútbol. No, déjalo. No, así quieres decir eso, más, pero igual dio dos casos. ¿Y cuántos futbolistas existen en el mundo? Sí. Muchos. Un tema es la religión y otro es cómo juegue futbolísticamente. Y Mario Hernández lo mataron. Y son las lesiones. Pensemos que en Medio Oriente paran los entrenamientos. Mo Salah, ahora me estoy acordando de otra cosa. Mo Salah, en la primera final de Champions, cuando se lesiona, él hizo ayuno. Sí, porque estaban, ¿cómo se llama? En el... Araquiri. La Navidad. No, por Robanuca, no sé cómo se llama. No, pero, no, no, pero es una fecha en que... Él hizo ayuno y se comprobó que fue parte de lo que afectó su recuperación. El Ramadán. Eso. Que están como, ¿cuánto? ¿Una semana? Las discos, ¿cuándo se llenan en ese tiempo? Mal chiste. Con esa pésima intervención vamos a dar cierre, vamos a dar tiempo. Es que, bueno, viene el presidente, es amigo de nosotros, no podemos. El primer ¿Qué vamos a revisar? Vamos a revisar de abajo hacia arriba. Es 1, 2, 3, 4, 5. Jorge Valdivia. Oh, yo te voy a decir por qué. Valdivia. Acabo de leer eso. Se pierde el clásico por dejarlo. Se pierde el partido. Te puedes callar, weón, chuncho y mierda. Se pierde el partido con Audax. ¿Ya? Por desgarro y el partido con Audax. Pero con Audax todavía no estaba sancionado. No, ya podía jugar con Audax. Se acaba. Creo que lo de 11. Sí. Y no va a jugar por desgarro, así que. Ya, muy bien. La pregunta es: ¿debería ser renovado? No me interesa, no somos un podcast de deporte, así que vamos. Yo digo que sí. Vamos con el segundo, o sea, el cuarto en este trending topic y es: Feliz martes. Feliz martes. Sé que no me gustó este martes, weón. No es feliz martes, weón. ¿Sabes qué? Por un lado estoy contento que pude. Estamos grabando esto, está saliendo después de varios meses. Pero hace mucho calor. Weón. Sí, weón, bueno, siento que. Se nos ocurre en el mechoneo. Siento que acá en San Vigüe fue un día muy caluroso. De hecho, sí, para ser más exactos. Los elefantes andaban todos sopiados. 21 grados acá en San Vigüe. Yo, por ejemplo, ahora estoy cagado a calor, weón. ¿Sí? Miría, de verdad. ¡Lucho, estoy, la calefa! Estoy chato, weón. Como que el aire acondicionado no funciona. No, un día de mierda, weón. De hecho, en la otra salita debemos ir a grabar allá. No, ya no se puede. Ya, así que feliz martes para todos, solo chicos, a pesar del calor. Sale el Palacio de Gobierno. Sí, ya. El tercer. Oh, Dios mío, no puedo creer. ¿Por qué vivimos en este país de mierda, weón? Qué programa más de mierda. Intrusos, man. Hashtag intrusos con todo. ¿Pero por qué, weón, no le gusta intrusos? No. A mí tampoco, pero ¿por qué lo odian, weón? Ese programa tiene que morir, weón. ¿Pero por qué tiene que ¿tiene morir? ¿Lo has visto? ¿Han muerto? Yo sí lo he visto. Intrusos debe ser el último programa de farándula. Sí, que sí. De hecho, el último programa en vivo a esa hora, weón. ¿En vivo? Sí, weón. Porque los otros son los matinales, pero terminan antes, weón. Pero después empiezan las noticias al tiro. Sí, pero eso igual en vivo. Sí, pero el Tomás está hablando pura estupidez. Un programa, las noticias, el fake news, pues, el fake news. Ya sabemos quién lo va a estar la próxima semana. Nominado por convivencia. Oye, pero hay gente que le gusta intruso, weón. No es por estereotipar ni nada, pero hay gente, por ejemplo, hay abuelas que no saben qué hacer con su vida. Y pues, se pueden ver intrusos y se entretienen con la vida de los no, demás. Sí. Bueno, entonces, intruso es. ¿Abuelas de qué edad? Puta de los, no sé, tercera edad de los 60. Arriba 70 está y la post. Sí. Ya, bueno, intrusos. Está comprobada esta weá. La Universidad de San Vigo y comprobó esto, weá. Ya. Intrusos es trending topic porque publicaron un tweet que con el hashtag intrusos con todo, donde hablan de la expareja del pololo de Raquel. Siguiente noticia. Hablamos con Katy, la mujer de Calama, que estuvo con el actual pareja de Raquel Argandoña. De Raquel Argandoña. Oye, siguiente noticia. ¿Por qué esa señora? No, pues actor pareja. Sí, que me retracto de todo lo que dije, que eliminé el intruso. Sí, sí. Siguiente noticia. Esa señora tiene que irse, weón. Es agradable. Vamos. Entonces, el segundo es lo que ya habíamos conversado. Greta Thunberg. Todavía es la pequeña Greta trending topic en Chile. Y es claro, a raíz de. ¿Viene a Chile Greta Thunberg? Sí, pues, viene a Chile. ¿En diciembre? No me acuerdo en qué fecha, pero venía en un barco sustentable para acá, sí, en una conferencia mundial. Se baja en Bolivia y cruza después en bicicleta. ¿Y cómo se va a bajar en Bolivia, weón, si no tienen mar? Puta, weón, la Greta convierte todo. Ah, ya. Yeah. ¿Qué convierte todo? ¿Qué? Siguiente noticia. Llega y la recibe y vende la moneda. La quería hablar algo en serio. Y suena el himno. Este es mi chile. Quería hablar algo en serio. Fuera de toda la broma de Greta, es bastante importante lo que está haciendo y se está tomando el tiempo de faltar a clase para convencer al para convencer al mundo de cambiar el pensamiento y el uso que está dando la tierra. Yo creo que Chile no es un país preparado para recibir a Greta. Chile no es un país preparado para recibir a nadie. No. ¿Cómo que no? Y a los inmigrantes, mira cómo. No los tomarían en serio lo que hice. Va a llegar Fer. De verdad no. No lo aprovecharían. Mal Chile. Yo creo que la debería recibir Nicolás Masu. Porque es lo más parecido a Jesús que tenemos, güey. No. ¿Y qué tiene que ver eso, amigo? No. ¿Ella debe odiar a Jesús por dejarle a cagar en el planeta, güey? Pues si la culpa no tiene Lambert, Jesús. ¿De qué país es? Ella es sueca. Tomás está admitiendo la existencia de Jesús. Sí. Oh. Sueca, ¿cierto? Es sueca. ¿Y qué tiene? Los suecos son. ¿Son qué? Ateos principalmente. Zlatan es su Dios. ¿Según quién? Pero amigo, ¿usted puede googlear algo en su vida, por favor? ¿Por qué son ateos? ¿Por religión en Suecia? ¿Por qué inventan es tantas país, cosas? Es que dijo, en su mayoría ateos. En su mayoría ateos. ¿Y porque solo Zlatan es ateo? Amigo, entonces hay dos personas, Zlatan y Greta. No, sé que en Europa son súper. Sí, mira, weón. Son todos ateos, weón. Son todos. ¿La dura? ¿Ah? No, weón. Son todos canutos. Sí, protestantes. Weón, pero si en Europa son puros católicos, weón. Son mucho en religioso. Suecia, en Suecia el 60% es protestante. Sí. Y el 35% es irreligioso. Tomás, de nuevo, inventando que no cosas. Ateo. No es lo mismo. Claro. Bueno, pero yo quería solo mentir a Tomás, sí, porque vamos con el último de la semana. El número 1. Y que dice más o menos así. ¿Lo quieres leer tú? Hashtag liderazgo de Piñera. Yo entendí el premio que le dieron. No. ¿Qué, o sea, qué le ha dado a la mayoría de los ministros de Estado a poner, no sé, esto es por el gran liderazgo del presidente Piñera? Se puso la bandera en el Burj Khalifa. Sí. Esto es gestión del presidente Piñera. ¿Por qué? Porque está baja, o sea, está creciendo la desaprobación de Piñera, que lo último fue 50%. Entonces, es más necesario resaltar su figura para creer que gracias a su gestión se hizo eso para que crezca la aprobación. Lo mejor de ese Twitter es que después le ponían las fotos del otro país, de la otra bandera, de, hasta la de Batman. Así, que ni saben, son ignorantes. Sí, sí, yo les quiero decir, claro, se especuló que, claro, habían pagado para que se ponga la bandera, porque el Burj Khalifa lo que hace es que te presta ese espacio, tenés que pagar mucho plata. Tengo, es como publicidad. No, claro, tengo, pero una duda, que no sé qué la mía califa. ¿Qué el Burj Khalifa es el edificio más alto del mundo ubicado. Ah, ya, ¿no? ya. Entonces, hasta Tormenta Arena. Se dice, Guillermo salió a decir, ojo, que por eso se paga, pero al final salió el... Fue Moncler, si no me equivoco. No, creo, no fue Guillermo, pero salió... No, el que puso el liderazgo de Piñera. Sí, fue Moncler. Entonces, al final, estuvo, claro, es un espacio para publicidad, pero también por la cercanía de los gobiernos pueden darte un espacio antes para... Antes lo habían hecho con México. Con pero se lo han países, hecho con varios países. A lo que voy es que, claro, tú, si querís, creo que Samsung promociona sus productos, varias compañías. ¿Pusieron el logo Batman el otro día? Sí. Claro, y no solo por eso. Por 80 años. No solo eso, porque aparte, tú tienes que ya, tú pagas ya la cuestión... ¿Cuánto sale más o menos, como 30 luz? Creo yo que voy a arrendar el CAP. Un espacio de las 9 a las 10, como de unos 15, 20 segundos, te salía algo así como... La gracia de la noche. 90 palos. En sí, plata chilena. La gracia chilena. De la noche, porque la iluminación. 90 palos. ¿90 palos? 90 millones de pesos. ¿Qué hago con 90 palos? 90 millones de pesos, me puedo comprar. ¿Qué no hago con 90 calos? Pero... ¿Calos? Sí, calos. ¿Leche calos? Calos. Un precio rubio. Cerca de 90... Y más de 90. Ya, pero bueno. iPhone 11, bueno, salió, está bonito. Es muy caro. Es muy caro y aparte tiene que estar supeditado a la aprobación de el príncipe de los Emiratos. Sí, ese se llama Smart Khalifa. El mismo. Sí, ese. Sí. Ese va a ser tu... El este tagán. Ese va a ser tu... Este tagán. Los flacos y los dos haciendo. Pero claro, si el tipo se levanta de mala y no quiero publicar ni una weá, vender a... Sí, China. Es el príncipe. Sí, el príncipe. ¿Y el qué mierda? El rey. No tienen rey, pues son califatos. Sí. No sé cómo es. Esos son los que andan con... Es súper... El sistema político es complejo, weón. Lo Emirato ahora son 7 reinos, ¿cierto? Como para ese lado ya es complejo. ¿Ah? Son 7 los reinos de Emirates. Emiratos. Emiratos. No sé cuántos son. No. Ya, pero... Eso fueron los trending topics. Aplausos de sitcom. ¿Cómo era la canción? No, por favor. No. Para allá. Totalmente perturbador su baile. Falta el baile, falta el baile. Menos mal que la gente no ve el baile que ustedes se vean. Aquí se va a justificar la plata invertida del gobierno de Zimbabue para con este podcast. Nos ganamos un fondo cultural, la verdad, el cual postulamos. Gobierno austero, ¿ah? Gobierno austero, postulamos. Sí, sí, esta cuestión era casi una dictadura. Esto está postulamos nosotros. Sí. Y los monos con las jirafas que querían hacer unos ascensores para que escalaran más. Claro, fue un proyectito ahí que postulamos con... Pues las jirafas son peligrosas, weón. Tenemos el mismo presupuesto que las películas del Badía. Claro, exacto. O sea, nada. Vamos a justificar toda la inversión, nuestro tumor, el fuego floridano Garrido. Bueno, gracias por el recibimiento, a excepción del weón que tengo al lado que me aplaudió. Ni siquiera aplaudió cuando le dije. Muchas gracias. Traigo una sección que se llama ¿Qué pasaría si? Oh, algo así como What if. Y le voy a plantear una pregunta. Esta es la parte como del acto cívico. ¿Qué? Y en la efemérides, Tomás Garrido. Fuerte el aplauso. Muchas gracias, Tomás. Señores, profesores y alumnos. No, vaya. Mira, el 23 de septiembre de 1338. ¿De cuánto? 338. ¿338? Bueno, yo andaba en el espacio, era polvo estrelladorio. No. Ay, profesor. Polvo. Profesor Massa. Profesor Massa, ¿ya? Ya. fue el 23 de septiembre de 1338, fue la primera guerra naval con artillería. La batalla de Arneumuden. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda esa weá? Eso queda en Alemania. ¿Ya? Y fue la pregunta. No, fue en Alemania. No, sí, fue Alemania. ¿Fue en Alemania? Fue la primera guerra de los 100 años. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la guerra de los 100 años? Sí. No, sí, sí. Bueno, en materia de cuarto medio. No, claro. Fue la primera guerra y fue la primera guerra con artillería en el mundo. ¿Ya? Esto se vio reflejado en el barco inglés que se llamaba Christopher con 3 cañones. Ahora me pregunta, ¿cómo peleaban antes, weón, en barco? Si no había cañones, weón, los weones se tiraban así como en Piratas Caribes, así como una espada, weón. Sí, weón. Pero tenían lanzas, weón. Y flechas, pero si no eran niños. ¿Cómo flechas? Pero, flecha, pero ¿por qué no pueden ocupar flechas, weón? Son... Pero, weón. Yo en el Minecraft mataba a todos los zombies, weón. Los barcos eran muy distintos a como son hoy. Y la estrategia de ataque se basaba en los espolonazos que podían pegar los barcos. Los barco con barco, weón. Claro, sí, espolonazos, sí. Y ahí quedaban metidos. ¿Cuál perro después de acto sexual? Y saltaban los hueones, po. Y saltaban, claro, a la abordaje. ¿Chocaban los hueones? Igual, sí. Bla, bla, bla. Ah. Así se peleaba antes que los cañones. ¡Pah! Cañones a los... No. ¿Y hay video? Búscate un video, No, como hay video. Hay video. Hay un hueón arriba de una gaviota filmando. ¿Cómo tanning? ¿Ah? ¿Por qué no flecha? Porque no. Porque pero también es efectivo una flecha, po. Sí, bueno. O sea, sí es efectivo, así... pero cuando tú te estás moviendo en el barco, porque estás en el mar, se estaba moviendo, y el, al momento de apuntar... A esa flecha, prende de fuego la punta, la tiráis al barco y se comienza a incendiar, po. Claro, po. Y la apuntáis a las velas. Y el que tiene, el que tiene las flechas tiene buena puntería también, po. ¿Ah? El que tiene las flechas tiene buena puntería, sí, po. Si por algo tiene las flechas. Yo sería un... Ahora, último, weón, he visto tanto, weón, con cualquier weá que no sirve para nada, así que... Ya, segundo dato. ¿Ya? Me contestó bien, Marco. Estrellita para él. Segundo dato. El mismo 23 de septiembre, pero esta es de 1889. Ya, en Japón. Japón. Se funda la fábrica de naipes Nintendo. Claro. Sí. Buen dato. Y posteriormente. Se convirtió en lo que todos conocemos. La... Como Nintendo. Sí. Con. ¿Cómo se llama su creador? De Mario. Satoru. Ok, esa fue la... Fujimori. Fujimori. Alberto Fujimori. ¿Cómo se va a llamar Fujimori? Kim Jong-un. Dejémoslo con Fujimori. No, era Heung-min Son. Jason Park. El caballero murió hace poco. Sí, murió hace poco. Era bastante genio. Se dice que el hombre... ¿Cómo se llama? Shigeru Miyamoto, el señor Miyamoto. Sí, a mí me dijeron que el weón saltaba en Cayampa, Con Mario Bros. Miyamoto. Ese hombre programó Mario en un solo, o sea, no en un solo día, sino que él solo lo programó y después tuvo su oficina con varios chinitos trabajando. Uno más, tomó por arriba. Sí, vamos con uno más de la semana y que este es bastante importante porque el 25 de septiembre de 1926. O sea, mañana, que estamos grabando esto un día martes. 1926. No, es ambiguo ya, es miércoles. Henry Ford establece la semana laboral de 5 días laborales y cada día de 8 horas laborales, que es el régimen que tenemos actualmente. ¿En Chile? En Chile. Eso viene desde Estados Unidos un 25 de septiembre de 1926. Los trabajadores cuando pedían esa hueá decían lo siguiente, era 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación y 8 horas de descanso. Porque 8 por 3, ¿cuánto es? 24. Muy bien. Oh, ese era como el lema, la consigna. ¡Qué chapecha, vamos! O sea, ¿cuántas horas semanales trabajaban? 8. Oh, no, 8 por 5, 40. 8 horas diarias. 40. O 40. Sea, lo que se discute. ¡Oh! Para ¡Tremendo! O sea, que, pero, güey, entonces no es nuestra jornada laboral actual. Pues, no, pues no, si no, pero en la base de lo que tenemos, pues bueno. Si no me equivoco, el chino está trabajando 45 horas semanales. Sí, pues. Es que claro, lo que hacen ir los sábados. Pero quieren bajar al 40, el gobierno 42 y luego... 41. 41. 41 y la propuesta es 40. No sé cuál es la diferencia, porque bueno, el gobierno se quiere trabajar una hora. En Suiza, en Suecia trabajan como 38. En Alemania trabajan una... Y como bonus track, traje el último, que fue que un 27 de septiembre de 1908... ¿Ya? ¿Pero por qué? Ya, dale. Sí, le ganó la Copa América. Fue la primera producción del modelo T de Ford. ¿Saben qué lo que es eso? No, ¿qué? El auto que fue, entre comillas, que empezó con los autos en serie. Ah, ¿verdad? Y que eso viene con la revolución de hacer todas las cosas en serio. ¿Con la revolución industrial? ¿Po? Sí. Yo creo, ya. ¿Esa creo que fue la segunda revolución? El primer abuso de que se hicieron muchos del mismo. Claro. Retiraron a personas porque las máquinas hacían su trabajo y claro, empezó la producción en serie. El Forte fue el primero. Oye, don Henry no aportó con dos. Henry era ponía buen esclavo a trabajar. Henry Ford. Y la última, esta sí que es la última. No, ya. El 27, es que esta es más nueva. Ya, ¿no? El 27 de septiembre de 1998 funciona Google como motor de navegador para internet por primera vez. Mira, tú y que hasta el día de hoy nos acompaña. Exacto. Y nos ayuda. Y yo lo utilizo todos los días. ¿Google? Muy incógnito. No, todos los días para saber cómo va a estar el tiempo. Y así vestirme con casaca, con polerón, con polera. ¿Usted jugó en Google? Amigo, ¿tú veías tiempo amigo, Google? Amigo, sí. ¿Usted se pone casaca o no se pone casaca porque su mamá se lo dice? Mi mamá se llama Google. Si tu mamá, no, tu mamá se llama Guacual. Si tu mamá no te dice, hijo, hace frío, póngase chaleca, póngase casaca. Usted no sale con eso. Haz la hueá que querés, pero ponte casaca. Claro. ¿Usted usa en Google? Sí, pero ¿para qué? Yo para ver tiempo no. ¿Para qué? Yo sí, yo lo hago para ver el tiempo. Yo lo hago para eso. Pero tú no te vistes dependiendo de eso. ¿Te dice tu mamá, weón? Sí. Sobre todo autoridad, excepto mi mamá. ¿Por qué andas mintiendo? No porque grabemos esto vas a empezar a mentir. Sí. Pero, o sea, siempre mientes, pero... Mira. Hay un límite. Yo tengo, lo primero que sale, tiempo concepción. Sí. Ya. Ya. Esa fue la sección de Tomás Garrido. ¿Qué pasaría si...? Muy bien. Ya, espérate. La pregunta... ¿Qué pasaría si...? Es que me cortaron, pues, me censuraron. Yo de cada cosa tenía que mandar una pregunta hacia ustedes y ustedes, ya, corta, weón. Finalmente, yo como la efeméride de la historia. Sí, pues, son como las weas. Bien, y ahora representando al tercero C, va a interpretar Mira Niñita en flauta, Felipe Cerro. Fuerte el aplauso. Directamente desde el sector minoritario del país. Desde los rincones más altos. Desde el colegio El Nido del Águila Humana. Desde los rincones más altos de las lomas de San Vigüe. Señor Felipe Serna. No, hay que aplaudir así. Acá. ¿Por qué así? Tal cual puñalada corta. Pero si yo aplaudo fuerte, ¿por qué? ¿Por qué? Esta burla igual es clasista, porque lo estamos haciendo como de abajo hacia arriba. Obvio. Oh, qué duro. Si tú crees que los poderosos no hacen más. No, pero bueno. Yo, ojo que comenzó todo esto, el señor... Hay que dejarlo, ¿no? Así, la gente de Honorera es más o menos así, ¿cachai? Ya, pues. Bueno, yo hoy día les vengo a hablar sobre las personas desagradables. ¿Le han pasado que ustedes están caminando en la calle y de repente miran a una gente así? ¿Qué está pasando ahora haciendo este podcast? Así como, oye, el weón desagradable, ¿no les pasa? O sea, sí y no. Yo siento que la gente, yo siento que yo soy esa persona a la que tú apuntas. ¿Sabes qué gente desagradable en la calle? La que camina lento, weón. La que camina lento. Esa gente desagradable. ¿Puedo contar una experiencia de hoy día? Íbamos caminando con mi amigo. No, me metáis en ningún huevo. No, sí, íbamos caminando con mi amigo. ¿Con cuál amigo? Con mi amigo allá, el evangélico. Ah, ya. Yeah. Amén. Estamos con Aníbal. Íbamos caminando con Aníbal y adelante nos arriba una abuelita. Y yo respeto mucho el transitar de la abuela porque no tienen por qué apurarse si ando apurado. Pero caminaba muy lento. Ya, pero eso no es gente desagradable. Pues. No, ¿sabes cuál es el problema? Que yo traté de avanzar y la señora se corrió, pues, weón. Yo tuve que darme la media vuelta por pasar por sillas, weón. Fue como en el Mario Kart, cuando tratáis de adelantar el weón. Tuve que pasar por el camino de tierra. Sí. Ya, pero no, eso no es gente desagradable, pues, amigo. Es una abuelita que está caminando normal. Pues. Pero se corrió para el lado. Pero sí. No, ¿y va adelante tuyo? La abuelita debe. ¿Cómo va a ver que tuyo va atrás, pues? La abuelita puede caminar lento, pero en una línea. Sí, pues. Y más después. Y más después. Íbamos caminando cerca de la diagonal. Iba otra abuelita. ¿Hay diagonal acá en San Pedro? Sí, pues mira, donde pasan los dinosaurios con la jirafa. La diagonal. Iba otra abuelita y yo le dije a la niña, no, yo no tolero otra abuela más. Cruzamos la calle y cruzamos. Y la empujó. No. Y la empujó. Vete, vieja huevona. Le echó el cuerpo encima. Bueno, Marco, ¿qué me comentabas tú? ¿Que tú sientes que tú eres el desagradable? Sí, lo que pasa es que yo... No quiero pegar de suerte, ¿eh? Pero yo soy una persona que va muy segura por la vida. Yo suelo ser muy seguro de todo lo que creo, pienso y hago. Pero en la calle uno no se da cuenta, ¿sabes? Entonces, no, bueno, sí, es que lo que decía Felipe, hay gente que tú la veías como que, ¿qué weón se cree este weón? ¿Qué hace? ¿Cómo tan con todo ese flow? Entonces, claro, yo soy una persona que camina muy seguro, que no suelo mirar mucho. Es más, si ustedes me ven en la calle y ustedes me gritan, yo no lo voy a pescar. ¿Por qué andes con audífonos, pues? No, aparte de por qué ando con audífonos, pues, es que encuentro que en la calle no se hacen tantas cosas. Yo camino, miro para adelante. ¿Has visto a las vagabundos, weón? Yo generalmente... ¿Esos weones se bañan en la calle? Yo generalmente no saludo. ¿Ya? Porque no los veo. el miope. Pero la gente cree que es por soberbio. Pero después me dicen, oh, ¿sabes que el otro día te vi y no me saludaste? Yo, a mí me pasa que yo voy muy metido en mi bola y de repente, claro, me dice lo mismo. Bueno, el otro día pasé por al lado tuyo y no me saludaste, no me viste, no me hiciste nada. Y yo le digo, ¿y por qué no me hablaste? Claro, yo digo lo mismo, pero ¿por qué no me hablaste? Si ustedes saben, ustedes me conocen, yo no soy un tipo pesado. Yo soy un tipo bueno para el deseo. Pero lo estamos diciendo. Yo soy un tipo bueno para el deseo, que le gusta andar con la talla siempre, pero yo no soy un tipo desagradable. Claro. ¿Cachai? Pero yo, a simple vista, y es más, todos mis grandes amigos partieron con la siguiente frase. Puta que me caía ahí mal al principio. ¿Cachai? Entonces, es, yo ya creo que es eso, de que yo voy por la vida con un semblante que la gente no se espera, tal vez. Me acabo de dar cuenta de algo. ¿Qué cosa? Yo no soy un gran amigo, Marco. Yo nunca le he dicho eso. No, es que Marco, me voy a retirar de este... Marco era áspero. ¿Qué tiene que ver la Greta Thunberg jugar acá? No. Pero mi hijo. No, tenía como tendencia... Es que lo que pasa es que las personas Asperger, científicamente comprobado, se tienden a aislar y tienen una... Poca colaboración. Poco desarrollo social. Poco desarrollo social, uh-huh. No se vinculan con muchas personas. Entonces, Marco cuando llegó a nuestras vidas, uh-huh. Llegó así, como con, claro. Con una actitud Asperger. Para ser sincero... Después nos dimos cuenta que no, era bastante weón. Yo encontraba que era desagradable el weón al principio. ¿Tú lo encontrabas desagradable? Sí. Sí, sí. O sea, como que el weón es que se sentaba así y no socializaba, po. No. Pero no. ¿Y por qué ser poco sociable, güey? No, no. Es que en volada fue, no sé, un aspecto que de primera que pegó. Ahí me dan ganas de pegarle. Tú vas por la gente así como, ese güey es como desagradable. Yo como que, bueno, así ya, vive. Yo no te voy a pescar. Eso pero otro, Felipe, puede ser que tú encontré a gente que es poco social o gente que... No. En volado, eres desagradable, güey. Claro. ¿Qué en volada, no sé. El tóxico este podcast. ¿Sabes que no sé, güey? El tóxico. Yo de repente voy caminando y gente... Lo va a mandar a la cárcel. Qué güey, ¿por qué va así, güey? Sí. No sé. ¿Está mal lo que digo yo? Es que eres totalmente libre de pensar que gente es desagradable, pero... Pero mira, es tóxico. En volar tuiteálo, y si tenéis respuesta a esa weá, es porque sí estáis mal. ¿Y qué gente ustedes consideran desagradable? ¿Qué gente tú considero desagradable? No, ya hablamos. No, como qué características tiene ver, esa persona desagradable. ¿Quiere que le diga algo? Dilo tú. No. Dale. ¿Gente desagradable? No sabría decirte. Bueno. Yo qué gente... Mira... ¿Sirve la gente que a uno le suele caer mal? Sí, creo que sí. Sí, a mí me cae muy poca gente, me cae mal. Muy poca gente. De hecho, es más, que no hables con nadie. Te cae mal porque no te agrada. Lo cual hace es que, desagradable. Es que, claro, sí. Los sinónimos están a la orden. Pero yo creo que a la gente que yo le caigo mal, me suele caer mal. Como mutuo, recíproco. Claro. ¿Cómo sabes tú cuando le caes mal a alguien? Eso. Me lo suelen decir o me suele llegar la información por tercero. Así como, weón, X persona. ¿Estás escuchando, weón? O este weón dijo algo de ti. Sí, claro, ese tipo de cosas. Entonces ahí uno ya va cortando lazos. Entonces no vale la pena. Yo no le voy a entregar mi buena onda a alguien que me tira mala onda. Claro. ¿Cachai? Entonces a mí me gustaría, si alguien, no sé, del círculo social con el que uno se rodea, me gustaría que fueran sinceros y me digan, ¿sabes qué? Hay actitudes tuyas que me hacen decantar de que no me caí bien. Sí. De frente. Yo, claro, y eso es lo otro. Material. La gente suele tener una mala impresión mía porque yo suelo ser muy frontal. Yo digo las cosas como son, nomás, cuando estoy ahí con weá, ¿qué es el buleado? Ya tú, Tomás. ¿Qué característica tiene una persona que te caiga mal? Puta. Tiene que usar lentes. Sí, tiene que usar lentes, audífonos, pezones parados. Basta con el pelín. Trencita. No. Una persona que te caiga mal, que se haga notar. ¿Cómo que se haga notar? ¿Que se dé color? No, sino que sea como un florerito. Que se dé color. Que se dé color, po. Es que no es que se dé color. Que quiere sobresaltar sobre las otras personas. ¿Por qué tratas de encontrar enemistad entre nosotros dos? Si son pololos, déjalo. ¿Estás celoso? Este weón es. No. ¿Ya? ¿Quieres separar el grupo este weón? Se va a acabar esta weón. El John Lennon. No, es como las personas que se hacen notar solo para tener. ¿Por qué atrae una polola? Ya. Me fui la bola de. Bueno, me han dejado hablar en todo el programa, weón. Ya. No voy a hablar más, weón. Ya, pues los floritos de mesa. Que se hacen notar porque ellos quieren hacerse notar. No, porque, por ejemplo, hay gente que sabe de algo y se hace notar. Y bien por eso, que destaquen por eso. Pero quieren destacar en todo. Exacto. Aunque no sepan de todo. Como la descripción de Twitter de alguien. No, pues una cosa es cumplir y otra cosa es destacar. ¿Y en tu día a día te topáis mucho con gente así? No, porque converso con usted y no vas a jugar. Ah, eso es lo otro. Tomás es una persona muy asocial. O sea, comparte con nosotros, pero con la otra gente le habla. Sí. Él no es peladito. ¿No? No. ¿Cómo se me la comió. Está pero weón. Quiero hablar seriamente de estas cosas. ¿No? ¿Y tú qué, a qué persona encuentras? La persona que se cree por sobre las demás. Sí, yo creo que es tu alma. No sé, yo no le gano a nadie. Bueno, si mirando la cara, weón. Por eso prefiero, y este es un lema de vida que me enseñó mi hermano, es preferible quedar como weón que quedar como pasado para la punta. Así es. ¿Lo estás compartiendo con el público? Lo estoy compartiendo con el público, así que si usted es weón, puta que pena. Porque preferirle quedar como weón, no ser weón. Que como pasaba la puerta. Ese fue el tema. Pero de Felipe. Calmó. Falta Felipe, ¿cuál es la persona que se va a ver para Felipe? Pues ya lo dijo. Ya sí. Lo dijo. ¿Cómo quiere decir algo más, mi niño? No. ¿Iba a decir algo antes que vamos a hablar? No, la verdad es que la gente que escuche no es que me caiga mal. Sí. Perdón. Es para el show, ¿no? Ahora sí, ya vamos a cerrar. No lo voy a aplaudir. Ya, vamos a volver con nuestro pequeño niño angélico. Que obviamente no tiene preparado su sí, cosa. Sí, sí lo tengo preparado. Mira, sí lo tengo preparado. ¿Qué se siente tener parque? Mientras tanto, vamos a ir con nuestro enviado especial. Porque hoy trajimos un invitado. Ah, sí, tenemos un invitado. Espérate, lo voy a ir a abrir la puerta. Sí, por favor, voy a contextualizar esto. El otro día vamos caminando con Marco y vimos en la Plaza de Armas de San Vigo a una persona bastante chistosa y humorística. Y dijimos, sí. Adelante. Este va a ser... Si está pasando, este va a ser ahí. El punto de, hola, de potencial que vamos a tener en el podcast para que tengamos audiencia, porque es bastante es bastante chistoso. Con ustedes, el mimo de la Plaza de San Vigüe. ¡Bravo! Costó mucho sí. Porque él gana mucha plata, la gente, la abuelita, las señoras. ¿Qué han pasado? No se bajen los pantalones, por favor. Le damos las gracias por estar aquí. ¿Cómo ha sido su recibimiento aquí en San Vigüe? Ok. Perfecto. Acaba de hacer un gesto, obviamente le mimo, no se va a salir de su personaje, nosotros lo traemos como tal, no es que hayamos traído a la persona detrás del mimo. Yo creo que para otra canción habría que invitarlo como. Sí. Y de hecho va a estar opinando con la segunda parte de los temas que ya vamos a hablar. Gracias. Entonces, vamos de nuevo pero con el pequeño. No haga eso, por favor. Vamos de nuevo con el pequeño. No me toque, señor mimo. Señor mimo. No me toque la tetilla, señor mimo. Vamos con. Debo reconocer que igual lo haría. Vamos con el pequeño Canutillo, que obviamente no tiene listo su... Sí, lo tengo listo. Nuevamente. Sí, lo tengo listo. ¿Cuál va a ser su... Oye, ¿por qué pero introdúzcame. El tema que voy a... Ya. Sexualizados. Aníbal hoy nos tiene una sección muy similar a lo que nos propuso Tomás, pero él nos tiene unas noticias insólitas. Así es. Son noticias poco comunes. Mientras tanto, estamos acá en la sala de prensa de San Vigüe News para decirles que en una ciudad de Francia ya es obligatorio, o sea que por ley, ser feliz. Si usted no es feliz, multado. ¿Sabes qué? El mismo acaba de sonreír. Felipe Serna sería multado, güey. ¿Por qué? Porque anda encontrando gente desagradable. Porque no es pero feliz. No, si yo soy feliz en la vida. Pero tú sonríes poco igual, Felipe. ¿Sí? Sí, sonríes, porque tú eres más serio. Y cuando estás concentrado, es papicho. Toma agüita de cascada. Sí. No, es que solo cuando... ¿Tiene el cajoncito abierto? No, él en su día a día no anda así, pero cuando se concentra se pone así. Como que fronce el ceño y echa el cajón para afuera. Sí. El señor mismo acaba de hacer una imitación muy buena. Los mismos salieron de Francia, po. Sí, po. Así que el mismo se pone feliz porque... Allá de hecho, antes se vestían con... ¿Con qué? Con ropa, po, weón. Y hoy día se ponen ojalos, weón. ¿Cómo tan torto? Siguiente noticia. Mujer quemó cartas de amor de su expareja y terminó incendiando su apartamento por accidente. ¿Dónde pasó esto? Esto pasó en San Vigüe, pasó en San Vigüe, en Colorado, California. No, California. Quedó colorado el piso. No te lo puedo. ¿Alguna vez votaron o quemaron algún recuerdo que le regaló su exnovia? No, jamás. De hecho, yo tengo todo guardado. Lo tiene todo guardado por algo también, pues, ¿eh? Como incomodín. No, pero es que ¿por qué tú vas a votar algo cuando fuiste feliz con esa persona? Hasta la polola se la mandó a guardar. Oh, por Dios. ¿Tú, Felipe? No he quemado. Pero sí creo que lo he dejado aparte. No sé, no los tengo expuestos ni nada, pero... ¿Lo guardaste? Guardado. No lo has votado ni quemado, no, pero están guardado. Guardados, pero no sabes dónde. Se me exacto. Probablemente lo encuentre mi mamá. Aníbal, que yo. ¿Ah? ¿Hay votado o quemado algo de tu...? Sí. Yo, y... No, no, no he quemado ni botado. Ah, chucha. No, no, entonces, ¿por qué dice que sí, güey? Pensé que me había preguntado si lo había guardado. Sí, yo guardo todo. Es más. Tengo mal de Diógenes. Tengo mal. No, yo soy cartonera, la verdad. Guardo todo. Ya. Yo debo reconocer que sí he votado. ¿Sí? Sí. Pero es que... siento que dejarlo, ¿para qué? No, si bien es cierto, agradezco el gesto. Yo siento pero... que... pero, por ejemplo, si a ti te regalaran un lápiz, ¿por qué lo vas a votar? O sea, es que eso me es de utilidad, pero ponte tú que me hagan cartitas, cosas así. Eso ¿no te gustan eso? ¿Para qué? Sí, me gusta mucho. ¿Qué es más romántico? ¿Cómo sí, te voy a enviar un email, güey? ¿Cartas de amor? Yo no sí, escribo las medias cartas sí, de amor. ¿Tú has escrito cartas de amor? Yo no. Tengo la media carta. De verdad es que no. Londres, un niño británico sufre pérdida de visión por comer únicamente papas fritas. Eso me preocupa mucho, mucho, porque tengo una sobrina viviendo en el sur de Chile que se alimenta en base a papas fritas. Padecía de una grave falta de vitamina B12 y vitamina D, además de otros minerales importantes. ¿Sabes? Eso, si no me equivoco, una de esas vitaminas es el hierro, que ¿ya? se encuentra en las legumbres. Búscate el hierro, yo a usted no le creo nada. Búscate el no, hierro. No, pero en esas se encuentran legumbres. Sí. Y recordar que el maní es una legumbre. Claro. Oye, pero si usted piensa que yo soy un hueón inculto. La absorción de hierro por parte del organismo se facilita si se toma conjuntamente con la vitamina C, B6, B12. B12, ¿viste? Muéralo. Qué hueón, si yo iba a ser doctor. De hecho, yo soy el encargado médico de Zimbabue. Un doctorado de... Zimbabue, que en chucha estamos metidos. Zimbabue. No, o sea, es el país no democrático. O sea, que a mí me preocupa porque, de verdad, les juro que yo creo que mi sobrina debe comer papas fritas unas 5 veces. Ya, pero me niña, preocupa. Escucha esto muy bien, las legumbres para los perdedores. ¿Qué te preocupa más, que quede ciega o que sopenco no sea feliz? Que come. Yo quiero que sea feliz, me da lo mismo si es gordita, si es flaquita, pero no quiero que se muera, pues, güey. Bueno, no, pero si no se va a morir, pues, güey. Son adictivas, díselo a ella. Sí. Siguiente noticia, presentan shorts robóticos que ayuden a caminar y a correr. ¿Shorts? Así es. Robótico. ¿Shorts corto? ¿Shorts corto? ¿En serio? ¿Pero tipo caserio o tipo cómo? NBA? ¿Ah? Los shorts. Así como la... No sé si tipo vieron... Tipo NBA. Tipo NBA. No sé si vieron los tipos de esta... La película de Marvel. Los de los... Ah, sí. Los buenos que vuelan. La... No, ¿te cacháis que...? ¿Cuál Chavo el 8? A Rhodes. Cuando en Civil War, cuando se cacha, cae... Ah, las piernas... Sí, tienen como claro unas piernas. ¿Algo así será? No cacho. Sí, yo cacho que tiene ese como el mismo principio. Que le mueve las piernas. ¿Viste la imagen de los shorts? ¿Ah? ¿Viste? Sí, aquí está el video. ¿Me lo puedes mostrar? Rellenen mientras que la gente va a poder ver el video. Que yo te la pedí, bueno, me la estoy mostrando. Sí. ¿Y qué hacemos con el video? Señor mismo, que lo estaba diciendo a mí. Oh, la cara. Su palmadita sí. Allá, tomó el Muy bien. No. Bien, y esas son las noticias. Voy a guardar más para la próxima. Me está preguntando si le vamos a pagar por esta. Para la próxima semana. No, si lo invitamos, ¿qué sí, para un próxima. Embalsa, ¿ver? ¿Eso fue la sección? Esa fue la sección de noticias inéditas. Muy bien. Dab. Es un dab. Ok, ahora yo les tengo otro tema en particular que a mí me llama mucho la atención. Y que son las personas apéndice. Una persona que causa molestia más que otra cosa. No contribuye en nada. Cuando perfectamente podría no estar. Como yo en este momento. ¿Acá? No, pero es siempre, es constante. Claro, es constante. Vive así, al acecho. Entonces... El mismo está haciendo unas muy buenas gesticulaciones con las manos. Sí, muy bueno. No, mismo, ahí no está el apéndice. Ese es el fémur. Entonces, yo reconozco dos sectores, dos grupos etarios de las personas apéndices, que primero son los jóvenes. ¿Millennials? Claro, jóvenes que no viven con sus padres. Y que por ende no tienen obligación estas personas de hacerse cargo de ellos. Pero aún así se hacen cargo, los ayudan o derechamente lo mantienen. ¿Hijito de papá? Los hueones titulados, no, los titulados, los que se tienen que ir de la casa. Te estoy diciendo que no son sus padres enfermos. Ah, te entendí, todo lo contrario. Claro, que no son necesariamente sus padres, pero que ahora sí los mantienen. Te pega pero... la lengua al paladar, hueón. Claro. No estoy familiarizado con el tema, no puedo opinar. Yo debo reconocer que en un momento fui... ¿Niño apéndice? Una persona apéndice. Cuando me fui pero a es que no estoy entendiendo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque el apéndice es algo que molesta, pero es innecesario, ¿cierto? Sí. Pero entonces, ¿pero cómo tú vas a molestar si no estás dependiendo de tus padres? No, yo les voy a decir. Porque te estoy... Mira. Yo soy apéndice. No lo quería decir, pero yo soy apéndice. No lo quería decir, pero yo también estuve con Felipe Camilo. Yo soy Virgo. Yo soy... Yo soy Leo. No, sí, yo soy Aquario, ya. Te leo. No, pero yo soy apéndice. Y ya sé el punto que va, pues. Está ahí, no contribuye en nada. A veces molesta, pero no contribuye en nada, no aporta en nada. Y aparte, de repente se tiene que hacer cargo de él. Y se tiene que hacer cargo de él. Pero en el día a vivir, Claro, en el día a día, po. Imagínate, yo me fui a vivir, un tiempo, weón, en Santiago, y si bien yo trabajaba, vivía con mi hermano. A mí me pagaban. ¿No ponía plata? Yo pagaba los gastos comunes, 100 lucas al mes. Ya. Creo algo así. ¿Estás sacando la hueá en cara a tu hermano? ¿Vos no, si escuchar esto? ¿Cómo? Si yo sé que no lo va a escuchar. Entonces, yo, sé que te yo ganaba buena plata. Te ganaba mala plata. Para pa la edad que tenía, pero igual me queda corto. ¿Con qué? ¿Con la plata? Con la plata. No llegaba a fin de mes los primeros meses. Entonces ahí estaba mi hermano pasándome plata y la cuestión. Te cagaba la risa el mismo, weón, porque este weón gana como 500 lucas en la tarde. Y en puras monedas de 100. No todos tenemos ese buen pasar. Entonces mi hermano, claro, al principio me entendía, pero después ya se empezó a enojar y es obvio. Y entonces, cuando yo le... ¿Pero en qué te gastáis la plata, weón, si vivierais solo y vivís con tu hermano y pagabais? ¡Pero abodola! En ese entonces todavía no, po. Ajá, todavía no. En prostitutas. ¿Eres el garaide, tío? ¿Y el pasapoca te gastáis el resto? No, sino que no, o sea, me vi con tanta plata que la gasté en pura weá. Me compré una zapatilla, me compré un ukelele. ¿Un ukelele? Claro. Gastaba 300. Ah, eso sí, en la trencita que andes trayendo. Y aparte, comía mucho fuera, po, de la casa. Como uno no suele cocinar cuando empieza a vivir solo. Y sobre todo cuando empieza a vivir solo. Y sus tallerines con... Claro, ya después aprendí, pues. Te da baja, sí. Y eso uno lo aprende a los tumbos, ¿no? Igual, gracias a Dios, tenía a mi hermano que me podía ayudar, pues. Tengo una consulta. ¿Qué? ¿Él dijo que no creía en Dios? ¿Cómo gracias a Dios? Ya, gracias a Greta Thunberg. Basta. Gracias a Greta Thunberg, ¿cómo vamos a vivir? Gracias a Cacá. Entonces, por eso, la persona apéndice. Y, de hecho, una anécdota chistosa. Cuando yo le contaba a mi... hermano que ahora no vive en el país, se casó, se fue, está estudiando, ¿verdad? Le contaba sobre que este proyecto que estábamos armando con un amigo, mi cuñada dijo... ¿Esposa de tu hermano? Sí, le dijo a mi hermano, amor, yo estoy segura que él lo va a tener que mantener toda la vida, por mí. Pero a lo mejor no tienen hijos y tú vas a ser el hijo. No, si ellos quieren tener hijos. Duro. Ahora no, por lo pronto, pero... Pero tienes que mantener a ti, pues, bueno. No, pero si yo no, amigo, yo no puedo... Yo no quiero ser un apéndice toda mi vida, de hecho... ¿Tú no te has puesto a pensar que eres un problema para él y mejor te matáis, güey? No necesariamente un problema. Un cacho. Que a mí me llega el tema. Yo estoy afectado. Sí, eso creo pero que... Pero es que es diferente porque tu hermano no está casado. Pero vive solo. Yo cuando vivía con mi hermano... Pero es que a lo mejor le hace compañía. Sí, por ejemplo... Igual es distinto el caso. Yo no lo quería decir, pero... No, la verdad es que yo no trabajo. Yo fue la actuación de... Yo no tengo ingreso. El mismo está aplaudiendo. Muchas gracias, señor mío. Y yo no tengo ingreso. Y soy estudiante y... Pago el cable. De algunas vegas que me llegan. Pero más allá de eso, lo gasto igual. Soy un peso para Bastián. Pues si Bastián compra para comer en el departamento. Muchas veces, Bastián. Yo digo que me presta plata, pero yo nunca se le devuelvo. Entonces... Igual siempre mantiene, ¿cachai? Siempre mantiene. Tú eres con el compadre Moncho, güey. Siempre, sí. Claro. Sí. Yo salgo de farra con 2 lucas. Vuelvo en beat. Porque me sale gratis. Con Ritter. Si Ritter llega a escuchar esto, güey. Somos los jóvenes que nos subimos 2 veces con él. Con cupones de pago. No les pagamos nada. 2 veces en el mismo día. Y le dijimos que éramos periodistas, pues. Qué bueno, más vendido. Y vuelvo con un Jack Daniel Honey bajo el brazo. Hay que saber invertir durante la noche. Pero muchas veces Bastián financia... Todo. La comida que así tiene. Que Bastián, si está escuchando eso, probablemente no llegues a esta altura del podcast. Ya se aburrió hace rato. Sé que a los 5 minutos lo pagaste, pero... gracias. Que yo creo que mucha gente apéndice no se da cuenta que es apéndice. Yo soy apéndice. Yo sí me daba cuenta, pues imagínate, mi hermano... ¿Te sentías mal? ¿Usted fue apéndice alguna vez? Está moviendo la cabeza que sí. Duro. Sí. Igual fue apéndice. Igual. Está sacando los globos, este güey ya está echando la afuera. Dedicarte al arte es difícil. Sí. Ponte tú, mi hermano de repente quería salir a tomarse algo y yo como, ya, vamos. Y yo le decía, obviamente, pero yo tengo plata, bueno, así que bueno. No le decía, no tengo, le decía, vayan ustedes nomás. Ahí esa era como tu forma de decir, estoy pato. Claro, vayan ustedes nomás, no, yo me quedo, bueno, es que no tengo plata y la weá, qué paja. Una pregunta. O sea, que si voy me voy a quedar corto cuando ya está más corto. Una pregunta. Tratando de redondear y... de redondear lo que voy a hablar ahora. ¿Cuánta plata le deberías a tu hermano? Después de esa pregunta va para nivel. No, es que... Es como un préstamo al banco así de por vida. Como el CAE, weón. No sé, no, así vale. No, sí, por redondear. Buena pregunta. Buena pregunta. por si acaso, si mi hermano llega a escuchar esta weá, me dé 5 lucas, culiado. Que me la pague. No sé, harta plata. Pero hay un redondeo. No, pero es que. Según yo también hay... ¿Le pagamba? Sí. ¿Le pagaste alojamiento cuando estuviste en Santiago? Pero te estoy diciendo que yo pagaba los... gastos comunes. Una cosa, una cosa y otra cosa igual, y otra cosa. Gastos comunes, gastos comunes, Santiago Centro. No, no, no, nada que aquí un campito de Florida, no, nada. Santiago Centro, Curicó, entre Lira y Carmen. Tampoco buen pelo, pero centro-centro, pues bueno. No, y después, al principio, cuando yo llegué... No, te me enojé, weón. Cuando yo llegué, vivíamos en un departamento de... ¿Tenía una casita paría? Creo que tenía... ¿Y la vecina al lado? Creo que tenía... Tenía relaciones sexuales. Y era chico. Entonces se escuchaba cuando chocaba con la pared. No, tenía dos piezas, pero relaciones sexuales. Era chico, un ambiente chico. Después, a mi compadre se le ocurre cambiarse. ¿Departamento? Más grande. Más grande. Más gastos comunes. Más gastos comunes. Sí, bueno, no, pero yo le dije... A ver. Para el mambo. Si es Lucas, yo te dije, no, no hay tenés corto, si no te da. Ah, pero entonces eran más de 100 lucas los gastos comunes. De repente eran como 103 lucas, 104 lucas. Ah, pero es una ganga, 2 lucas más lucas. Entonces, 100 mil pesos que tú te vas a comprometer a frente de él. A invertirlo en su hijo. A eso me comprometo. Mire, el weón cómo arregló todo. El para día no cuando él nada. Tenga a su hijo, yo lo voy a sacar a pasear con mi plata, le voy a comprar cosas y todo eso. Le digo, Aníbal, ¿cuánto le debes tú a yo tu hermano? Yo cacho que ya pasé el palo, weón. Yo pasé el palo, weón. Ya, pero pongámonos en serio, que estoy sacando el cálculo. Pero es que hay gastos que Bastián a lo mejor está dispuesto a gastarlo. Es que está invirtiendo, weón. Claro. Pues yo me refiero a... Hay cosas que él te puede perfectamente invitar. Sí, pues no, pues. Pues yo... Ya, pues, pero yo esas 100 lucas que yo decía... Lo tengo considerando, esa banda tú cuando me invitaba a comer, sí. Cuando me invitaba a... ¿Cachai? Por ejemplo, ¿tú? Ves que tú puedes pagar algo, pero esas es cosas que, paga. Que él considera como pagar, no como prestar plata. ¿Cómo invitarte? Claro, esa no lo considero. Como no, deber de hermano, no, de... No, pero igual. Es que esa es plata que él está considerando gastar, pues. Claro, la invitaba a comer. No, no, por ejemplo... No, es que por ejemplo... Tú le digas, hermano, vamos a comer y por ejemplo, tú vas a tener... Mi hermano, plata. ¿Todos los artículos tecnológicos? Uh-huh. Me lo ha comprado él. ¿Pero tú se lo has pedido? ¡Este weón! ¿Tú se lo has pedido? ¿Ah? Oye, no, si por ejemplo cuando salí de cuarto medio... Apéndice medio hígado ya. Me regaló un notebook. Ya, pero no, es que... Este weón se pasó de ser apéndice a un tumor maligno. Pero es que no... Mira, este computador que ustedes ven acá que tengo yo, no es que me lo haya regalado a mi hermano. Otro más, weón. No me lo regaló. Me lo subvencionó. Ah, yo tuve que yo tuve que pagar, pero no el precio completo. Ah, ya. Pues hiciste como una especie de préstamo, pero él tiene parte. ¿Qué? No entiendes de la palabra subvencionar. Un enfermo. Parte la pagó él. Parte la pagó mi hermano. ¿Veis? Son gastos que ellos están metiendo sin lucas. No, pues si ahí yo. Te compré ropa también. No, ropa no. ¿A ti te compra ropa tu hermano? Sí. Es que Bastián es un buen hermano, weón. Es que. No hay pensado. Mi hermano igual es buen hermano. No hay pensado en trabajar, weón. Pero si. Es buen hermano. ¿Y sabéis que él se enoja cuando yo no le digo que no tengo plata? Cuando me descubre que yo no tengo plata, se enoja. Me dice, oye, Benzo, ¿por qué no me dices? ¿Cachai? Eso no es aprovecharse, weón. Eso no es aprovecharse. No, pero que eso también tiene que ver con. Yo no le pido, yo no le ando pidiendo así, oye, ¿sabes qué? Tu hermano es una muy buena persona, weón. Sí, weón. Y tú te estás aprovechando. Es una muy buena persona. ¿Tú te estás aprovechando eso? ¿Por qué se está aprovechando? Pero si Bastián se lo ofrece. Mi hermano era más frío. Decía así, ya después, al principio, cuando le decía, bueno, no tengo plata, y me pasaba plata. Y me encima este weón lleva amigos a dormir al departamento, weón. Él ya no. No, yo cacho que cuando ya empieza a ganar mi plata va. Obvio. Y yo pienso también devolverle de cierta forma, po. Bueno, ¿tú nunca has estado...? Yo, sí, igual, por ejemplo, antes consideraba gastarme weas caras, po, de cosas... Se los pedía a mi papá. Caras, po, pero a pasar de los años como que cada vez me gusta menos pedir cosas porque... Ya, pero a ver, yo me voy teniendo ¿y la plata que te dan? ¿De quién es? ¿Crecen los árboles? ¿Huevos? No, pues la plata de una mesada, po, que me dan mis papás. ¿La mesada? Sí, pues. Oye, pero no es culpa del que vos seas pobre, pues, weón. 50. A mí no me dan mesada porque yo recibo. Pero yo soy de estos que aprovechan bien la plata y todo. ¿Sabes qué? Puede defender a Felipe. Porque a él le dan mesadas, pero tú vas a comer con tu abuela para que te dé plata. Y te la pasas escondida si la mandas. Y te la pasas escondida como droga. Sí, para los dulces. Pero me lo pasa así, pero no. Yo voy a ver a mi abuela, pues, ¿cachai? Yo la voy a ver a ella, claro. Pero con la intención, con la segunda intención. Es un mal hombre. De que caigan sus billetitos. Así que yo defiendo a Felipe. Sí, no, pues. está bien. Son 50 antes, lucas para gastar para él. Pero antes yo... La mesada y aparte le pedí ahí, wey, para comprar. Claro. Oh, no, es que yo entiendo... Bueno, pero igual se los pagan. No, y entiendo a Felipe porque como su realidad es distinta. No, como por qué empezó a pedir como cosas más baratas. Porque igual cuando vais creciendo vais teniendo como más conciencia de la plata, de cuánto se gasta. Claro, por ejemplo, antes todos los fines de semana comprar ropa, ¿cachai? No sé. Pero ahora con cuea no me gusta pedir que me compren ropa. No, no me gusta pedir que me compren ropa. ¿Qué tipo más privilegiado? Sí. Qué desagradable. Está bien. ¿Sabes que yo apoyo a Sam? Sí. No, sí. Estoy del lado de él. Aunque no me aplaudo. Voy a tocar madera. Recordar que me dé 5 lucas mi hermano, por favor, si llega a escuchar esta hueá. Nombre y apellido. Bastián Garrido, paga las 5 lucas. Paga las 5 lucas, te voy a buscar la cara de San Miguel, chichito madre. Señor Martín Cáscamo, usted me debe una plata. Usted me debe una plata, señor Martín Cáscamo. Ya. Oh. Dormimos, por favor. Bueno. Oye, dormimos, se está meando acá, güey. Se está quedando oye. Como dormido, güey. Hoy quería hablar de Netflix y la caída de Netflix. La caída del gigante. Se cayó muy fuerte. Netflix. No es que se haya caído, se va a caer. ¿Se va a caer? Se va a caer si es que no ocurre un milagro. Y va a caer. Esto porque Netflix, como todos conocemos, es la plataforma streaming de películas, de programas de televisión, de series, de novelas, de todo lo que... Stand-up, toda la weá. Hay de todo en Netflix. Pero están naciendo plataformas ajenas a Netflix, como por ejemplo, nació primero HBO Go. Y ahora es como HBO Max. Si no, me no, HBO Go, que el sistema de streaming han salido mucho hasta Amazon Prime. Pero no te metas en mí. Sí, bo. Por favor. Que yo igual tengo algo que apostar, así que. Pero estoy esperando que termine. Se está metiendo Amazon Video con Amazon Prime. Video. Que es un contenido más para adultos, no en el sentido de que haya. La cara de Dios mismo. Contenido para adultos con que tiene más violencia, tiene contenido más para adultos, no tan sexual también. No sé. Explícito, sí, no películas pornográficas. No, pero más contenido sexual. Contenido sexual explícito, sí. Está también en el caso de un proveedor de cable que es DirecTV Go, que también tiene convenio con HBO Go, que tiene películas, tiene programa de televisión, puede ver televisión por streaming. Señor. Y ahora se están metiendo dos grandes a la pelea también de transmisión por streaming, que Así es. Por un lado, Apple TV, que se está metiendo con series, está contratando a Jason Momoa. Claro, la última presentación del iPhone, pues, presentaron un trailer de una película, o no sé si era una película. Era una serie. Una serie que con Jason Momoa, Aquaman. Con Jennifer Aniston. Jennifer Aniston, y se veía muy bueno. Sí, y se está metiendo ahí, y el otro, que es el gigante de la industria prácticamente, que es Disney. Disney! Con Disney Plus. Dicen que Disney quiere comprar Zombieware. De hecho, el mismo trabaja para Disney. Sí. Por eso está acá. Mismo. No vamos a vender nada. ¿Y qué tiene que ver esto con que Netflix caiga? ¿Qué Porque tiene que ver? Netflix va a subir su precio de suscripción. Nos fuimos a la chucha. Y actualmente. ¿Sabes por qué me río? ¿Por qué? Porque esto tiene mucho que ver con el tema anterior. Mi Netflix lo paga mi hermano. ¿Viste, weón? Spotify. No, mi Spotify lo paga mi cuñado. ¿A mí usted paga algo en su vida? Tengo Crunchyroll, que es para ver estos monitos chinos. Ya salió el otaku, weón. Es de pago, weón. No pienso darte también espacio para eso. Nani. Mira, Nani. Actualmente Netflix vale $12, que en plata chilena son 9 lucas. La cuenta más cara que tú puedes compartir. Y son como 8 pantallas, ¿no? No recuerdo son muy bien. Son 4. ¿Cuatro? No, cuatro. Son más. Son cuatro. Son cuatro. Que da la posibilidad a tener contenido en Full HD, que es la única. Todas las razones en HD. Son cuatro porque creo que puedes crear cuatro perfiles. Y esto va a subir. No, voy a hacer tu perfil. De $12 a $15. De manera mundial. Esto para satisfacer los costos, porque Netflix solamente tiene ingresos por sus suscripciones. Ay, que está dejándose rentable. Sí, porque la gente se está yendo a Netflix. Oye, ¿tendrá que ver que Netflix igual hace como sus propias producciones? Por eso, porque está haciendo sus propias producciones en base a lo que está ganando, que es por sus suscripciones. Gana muy poco en esas películas. No es que gane muy poco. Actualmente está ganando harto, como para seguir creciendo, pero la gente se está yendo. Entonces, esas ganancias que tenían previstas a 2-3 años, se está derritiendo en el sol, como los glaciales. Y está perdiendo plata, o sea, no está perdiendo plata, pero va a empezar a perder plata más adelante. Y el contenido que está haciendo Netflix va a ser... El señor mismo va a ir al baño. Señor mismo, no se aguanta más. El contenido que está haciendo, señor mismo. El contenido que está haciendo Netflix va a empezar a decaer. Y recordar que Netflix tiene series buenas. Yo no soy un conocedor de series ni consumo bastante series, pero sí tiene series buenas, por ejemplo como Elite, que está haciendo bastante actualmente algo como un boom, que es producida está generando contenido actualmente como Elite. Tiene los derechos de La Casa de Papel. Aniel va a ayudar más con series de Netflix como Dark, Stranger Things. Oye, y son producciones no necesariamente norteamericanas. No. Hay producciones alemanas. A lo que voy es que se va a meter Disney Plus, que para mí va a ser la gran apuesta del 2020, porque va a llegar a fin de año a otros lugares y va a ser mucho más barato. ¿A cuánto ¿Sí? va a estar el límite? Va a empezar a mes a $6. Que eso es como 4.500 pesos chilenos. Y si tú pagas la suscripción anual, va a salir a menos de $6. Pero... Y eso mencionando que todas las películas de Disney en el catálogo de Netflix van a desaparecer, porque van a ir... Y de hecho, pero Disney es dueño de ahora de... No tan solo de Fox, sino que de la saga de Avengers y de... De Marvel. De Star Wars y Marvel. Y las próximas películas van a ser exclusivamente de Disney Plus. Tomás. Es decir, se van a estrenar en el cine y después de eso solamente van a estar disponibles van a ver en la plataforma. ¿Va a haber presencia de otras películas, otras series fuera de la producción de Disney? No. ¿No? Va a ser solamente... Solo Disney. Solo Disney, pero tienen que tener en cuenta que Disney es dueño de Fox, es dueño de... ESPN. ESPN. Van a tener programa acorde a su Fox contenido. ¿Y cuál? ¿Por qué esto? Usted puede decir, pero Disney tiene pocas películas, no es tan rentable como Netflix, tiene una infinidad de películas. Ajá. Pero si le va mal a Disney, no le va a importar tanto porque Disney tiene otro ingreso. Ah, tiene mucho más. Como los parques de entretención, que están llenos todos los días. Y el marketing. El marketing. Y esa wea de Marvel, yo cacho que sostiene solo. Exacto. A Disney. Por otro lado, Apple TV tiene el ingreso por celulares. Ajá. Celulares, computadores. Si le va mal, no le va a importar tanto. Ajá. Netflix. Y Netflix solo tiene ingresos por sus suscripciones. Oh. ¿Cuánto tiempo más le das a Netflix? Actualmente está cayendo en la bolsa hace varios meses. Viene cayendo. Y yo. Se cayó. Más allá de 5 años no le doy. ¿La duda? Sí. Mi perspectiva. Puede que sea un fracaso lo de Disney. Cosa que no creo. Yo tampoco creo que sea un fracaso, pero. Te voy a venir a buscar. Todo puede pasar. Más. Ven a buscarme. Y sácame a bailar. Así que mi recomendación. Casi se le sale la mitad. Casi se le sale la mitad a mi compadre. Uy, ya la verdad. Casi dejaste peinado para atrás, don Pipo. Mi recomendación. Prueben las plataformas. Todavía ni llegan acá, amigo. ¿Cómo la vamos a probar? Pero es que Amazon Video ya está. Es que mi capital es solamente para una plataforma. Ya, pero estoy hablando en serio. Mi hermano tiene Amazon Video, le voy a pedir la clave. Es que es contenido diferente, contenido más maduro. Ese pelado tiene hasta para verlo el ATP. Allá pagáis por todo, aparte. Yo creo que Netflix no va a caer porque yo cacho que es tema de gustos. ¿Cachai? En Netflix puede acceder, claro, a una variedad inmensa de series, de películas. Y hay gente que sinceramente no le puede gustar Disney, ¿cachai? No les puede gustar lo de Avengers, lo de Mickey Mouse. Entonces no va a pagar esas suscripciones. Yo creo que eso sí va a bajar el tipo de las suscripciones de Netflix, pero no más desaparecer. ¿Sabes por qué puede desaparecer? ¿Sabes por qué puede desaparecer? Porque su ingreso es solamente de aquello, de las suscripciones. Y si no tiene un ingreso rentable, no va a poder generar series, no va a poder generar películas, y que sus películas son bastante yo dejaría Netflix solo para series. Yo igual. Solo para series. Porque las películas están siendo un fracaso. Las películas las suben como 3 años después. Es que no es para ver películas estrenos. Netflix. No es para ver estrenos. Así que yo sí soy el dueño de Netflix, lo cual dudo. Don Netflix. Lo dejaría solamente para series y iría a producción de series, ¿no? Que creo que es... O de contenido que es atemporal. Por ejemplo, la Doctora Polo. Mira la wea que quiere subir a Netflix. Dale a Doctora Polo en Netflix. Weón, dale a la Doctora Polo en Ahora, la jueza. ¿Por qué buscaste la Doctora Polo en Netflix? La Doctora Polo. ¿La Guacolda ve Doctora Polo? Yo crecí con la Doctora Polo, weón. ¿Ve Caso Cerrado la Guacolda? Antes sí, le dijiste que es mentira. Perdón. Es que no sé si es mentira, weón. ¿Sabes por qué? Si son actores, amigo. A la doctora Polo le falta una mamá. Son actores, weón. Sí, tiene... Si son actores. Falta una mamá. Sí, ella es huérfana. Hoy día llega... Qué huérfana. Hoy día llega a tu casa y dile a la guacolda que casó cerrado es mentira. Para cerrar todo, el señor Felipe Serna y los tipos de personas en las redes sociales. ¿Qué tipo de fijación tenés con la gente tú? No, si... ¿Cuál es tu problema con internet, weón? Pero si no es nada negativo. No es nada, tío. Por ejemplo, ¿ustedes para qué ocupan las redes sociales? Depende, depende. Según por ejemplo, según lo que aprendí, no, mira, según ¿por lo que... qué tienen Instagram? ¿Yo? Me excluyo. Yo tengo Instagram más que nada para informarme, porque sigo el 60% de las cuentas que yo sigo son páginas de medios de información. Y el otro 40 unas mujeres. ¿No? Unas mujeres. Hagan el siguiente experimento social. Métase al perfil de cualquier mujer que vive acá en Conce y va a ver que en sus seguidores figura T. Garrido San V. En San Vigo, amigo. Gente de Conce. Esto para la gente de Esto para la gente no, Concepción Chile. No, pero fuera del SEO, ya hablando de forma seria, yo lo ocupo para informarme porque no me gusta Twitter. Acerca los nombres de las personas que te parecen atractivas. Oh. Para informarte sobre los nombres de las personas que encuentras atractivas. No, para informarme de la actualidad del país o del mundo. O sea, tú eres ese tipo de personas que utiliza Instagram para buscar a otra gente. No, pues no, pero oye, ustedes pueden escuchar lo que yo estoy hablando. Para informarse. Ocupo Instagram como ocupa Twitter Marco. Sí, yo solamente, como les dije al principio, solamente tengo Twitter y ahí hago todo. El ocio... Y solamente porque a mí no me acomoda el sistema de Twitter porque, no sé, yo quiero leer algo, actualice, se me va a la mierda porque sigo tantas personas en Twitter... Que baja a la cresta el... O sea, lo que perfectamente puede hacer en Twitter, prefiere hacerlo en Instagram. Exacto. Y se me hace más cómodo. Porque además tengo imágenes que, no sé, por una noticia. Murió Juan Cristóbal Califa, weón, de Emirato Árabe. Y, weón, sé quién es Juan Cristóbal Califa, weón. Perfecto. Tú, Aníbal, ¿cómo te consideras que utilizas las redes sociales? Es que tengo hartas redes sociales. Ya, pero tengo, destacando... Twitter, como dije... Tengo todas las salidas, las mojojojo, el Twitter como para informarme. ¿Mm? Para tener vinculación con el Marco, aunque sea a través de Twitter. ¿Ya? Instagram lo hago para vincularme con el mundo y también con la gente que conozco. Vinculación con el medio. Por ejemplo, con el tema de la historia veo, esta persona está haciendo esto, va acá. Para reaccionar. Me encanta. Sube, foto. Yo no sé cómo es su comportamiento actual, ¿suben muchas historias? Yo no. Depende. Yo solo. Yo sí. Depende. Sí. Pero vamos por partida, Aníbal. Hay gente. Es que hay subir historias porque hay gente, weón, que sube caleta de historia y que son la, historias la, igual, la, las líneas ni se ven, pues. Son historias. Son puntitos. Y ese es un tipo de persona de que, ¿no?, que utiliza las redes sociales. Por ejemplo, las personas que responden preguntas en la historia. Uh-huh. Eso me molesta. ¿No te gusta que pongan preguntas? No me gusta porque. Pero si es su vida, weón. Y yo no les digo nada, pero no me gusta. Entonces, ¿cómo te molesta? No me gusta. Eso no es, la sigas. No me gusta. No la sigas. Pero igual sigo a la persona para igual tener vinculación con ella. Y a muchas personas tengo silenciadas las historias. A ese extremo. Porque tú no sé, el hermano Aníbal un día se las da a influencer y empieza a subir muchas preguntas. No lo va a dejar de seguir porque no le gusta ese formato de su historia, pero es su hermano. Perdón. Claro. Casi le pego al mismo. ¿Cachai? El mismo secreto va a hacer pipí, amigo. Pero yo subo igual la historia, subo como 4 promedio por día. ¿Por día? ¿Por día? Sí. Okay. No, ¿4 historias? No, pero está bien. Yo no sé, no manejo los... Y por ejemplo, ¿qué tipo de historias subes? De lo que estoy haciendo aquí, y... en el baño, cagando. Igual tiene no. Igual, igual tenéis que pensar que las historias te dan igual caleta como de posibilidad. Claro. Porque por ejemplo, las personas que tienen altos seguidores pueden promocionar una página a través de historias de Instagram, puedes compartir una canción. ¿Cachai? Igual hay hartas posibilidades. ¿Nosotros tenemos Instagram? ¿Ah? ¿Nosotros tenemos Instagram? Tenemos Instagram. ¿Arroba? Estamos trabajando en él. ¿Arroba? Va a aparecer publicado en grande en la Torre de Dubái. Vamos a pagar los 90 millones. Vamos a pagar los 90 millones. El jeque árabe dueño Don del Califa. La verdad Don es que Califa. Estamos esperando que Tomás se ponga al día con las cuotas del podcast porque su hermano le debe 5 lucas. 5 sí, bueno, lucas va a tiempo. Paga las 5 lucas, pues bueno. Y con esa plata. Vamos a ir directo a. De hecho, hay deficiencia en las arcas de San Vivo, bueno. Sí, pero vamos a trabajar en nuestro podcast. Pero en el Instagram. Debería ser arroba fuera de juego. Arroba fuera de juego. Si encontramos a alguien que se llame así, lo vamos a denunciar hasta que lo borren. No, va a estar al general en jefe de las Fuerzas Armadas San Vivo para que vaya a visitarlo. Sí. Doy papota y un rinoceronte. Eusebio Lillo. Así que... ¿Él es el nombre general? No, Eusebio Lillo. Ya. No, pero... ¿Y Facebook? No, Facebook yo cacho que es pura inercia. Solamente... Lo tengo solo por inercia. Ah, ya. Porque me apaga cerrarlo. Claro. ¿Usan Facebook? ¿Sabes qué? Yo no voy a cerrar Facebook. No, ¿sabes qué? Igual ocupas Facebook. Yo no voy a cerrar porque en esta mierda de teléfono... viene preinstalado Facebook. Desactiva. Pero lo podéis desactivar. ¿No lo puedo desactivar? Sí, ¿cómo lo he intentado? La voy a Black Mirror. Lo obligan a tener Facebook. No, pero Facebook lo ocupo. Sé que no sé por qué tengo la manía de meterme una vez al día. Pero me meto, bajo, weón, 10 segundos lo cierro. La gente que sube historia. La gente que sube historia a Facebook no lo ocupo para nada. ¿Dónde? Sí. La gente que sube historia a WhatsApp. Sí, le molesta. ¿Cómo rara, a WhatsApp? Yo podré subir de peso, pero jamás una historia a Facebook. Yo, a WhatsApp, weón. Y a WhatsApp también. ¿Dónde están las personas más tóxicas? ¿En qué red social? Según yo, en todas. En todas, personas. Pero, en todas que te den posibilidad a comentar. Yo, por ejemplo, en Instagram, esa gente que se crea influencer. ¿Te molesta? Sí. Sí. ¿Cómo que se cree influencer? Por ejemplo, sube harta fotos así, haciendo esta weá. Da un ejemplo. O sigue esta página. Da un ejemplo. Y no, no tiene. ¿Lo que se encaje? No. ¿Sabes lo que viene mal? ¿Qué? Que, por ejemplo, yo en Instagram sigo bastante páginas de memes. Y cuando las páginas de memes en la historia empiezan a promocionar weá. O también esas weas. Weas como compra carcasa, weón, carcasa, mangos de harina. Sí, yo no veo esas historias. ¿Para qué, weón? Tú, Marco, cuando antes tenías Instagram, ¿qué puedes destacar de Instagram? ¿Cómo lo utilizabas y qué tipo de personas veías en Instagram? Yo era de los que, claro, ahora subí harta historia de repente. Uh-huh. Hasta que un tiempo dije, bueno, ¿para qué? No. De hecho, yo cerré Instagram y dije, ¿a quién crees tan interesará las weas que subo yo? Ese fue el debate que me hice. ¿Y la otra? Mis amigos, que son pocos. La otra posibilidad. Hay familias que son menos. Es la de la lista de mejores amigos. ¿Sí? Yo subo harta historia de mejores amigos porque igual claro. Claro, y yo porque era... tú sabes que a esa gente le puede interesar lo que sí, están haciendo. O que solamente me gusta compartirlo con ellos. O claro. ¿Cachai? Pero ¿cómo está Instagram hoy por hoy? ¿Ahí lo usa RTG? En la red social más usada. Sí. En la red social del momento. Que claro, ahora se basa. ¡En la red social del momento, tata! ¡Ah! ¡La red social del momento! Claro, ahora se basa más en historias que en publicaciones en Instagram. Los rinocerontes. Ya compatriotas. Nos vienen a quitar y esto es porque hemos llegado al final. De este episodio cero, la Rosalía. Ojalá le hayan gustado. Sí, sigan el escuchando. Episodio cero, este es el piloto, vamos a ir mejorando. Claro, fue la primera vez. Este fue un recordatorio. El acto cívico del mes de septiembre en San Bihue. ¿Qué hace? Dos recordatorios. Dos bien, recordatorios, vamos, con tu morro de arriba. Primero, me vuelven a censurar y yo le saco la chucha a todo. Segundo, Bastián, págame las 5 lucas. Págalas 5 lucas. Bueno, ¿tus sensaciones, Felipe Serna? No, creo que. Este proyecto va a dar fruto, güey. Bueno. Ojalá que sea bueno, que lo pasemos bien. Pero no. El Instagram se los debemos. En un principio debería ser @ fuera juego podcast. Sí, es que estamos sí. De partida, todavía no llega el internet aquí a San Bihue. Claro. Sí, estamos conversando con varias. Queremos instalar una torre que reciba internet así como en Isla París. El problema es que el que encargado de la torre es el mismo weón y el mismo no habla ni una weá. Claro, no hace gestiones. El no mismo gestiones. Es nuestro relacionador público. Claro. Según se está teniendo para presidente, weón. Según nos va a ganar con nada. Todo. Nosotros somos su impulso. Weón ha usado plata para comprar Biblia. ¿Aníbal, tus impresiones de este primer capítulo, el capítulo cero de Fuera de Juego? No, entretenido, me gustó y yo espero que a los que nos están escuchando que sin duda, y que llegaron, y que llegaron al final. Felicitaciones, se han ganado un próximo capítulo. Claro, vamos a tener invitados sí. Para la próxima jornada. Este es un piloto, estamos probando, estamos viendo las posibilidades que nos pueden entregar y esperemos que les guste. Eso, desde ya les damos las gracias. Fuimos Aníbal Torres, Tomás Garrido, Felipe Serna, Marco Uribe que les habla y estamos fuera de juego.